Ya pronto van a estar ahí en resuelto con lo que tiene que ver con FM, me decían ayer. Así que a través de radiogaláctica.cl también nos pueden escuchar. Ya saludando a varios que están sumándose, pero antes de eso voy a saludar a compañero de los días jueves, Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Toño. Estoy bastante bien. Animado también acá de hacer un nuevo programa del matinal del Radio Villa Francia. Ahí también acompañados por nuestros compañeros allá de la Radio Buscar en San Fernando, en el 107.1, y también allá con nuestros compañeros de la Radio Galáctica en el www.radiogaláctica.cl. Así que bastante contento. Un día que yo creo que hay varias cosas que comentar y bueno, bien animado, le mandamos saludos. Ahí también está viendo ahí a Pelusa, creo que a Pichihuenchu, que están ahí mandando sus saludos. Uh-huh. Sí. A Marcelo, Juan Pérez, hijo, Pichihuenchu, Pelusa, la Andrea. Andrea, que pregunta desde ya, buenos días, ¿sabes las circunstancias reales de la muerte del cubrero mapuche? Sí, hay antecedentes y datos que vamos a estar revisándolos durante la transmisión de este matinal. Anoche estuvimos trabajando muchísimo en eso, en términos de, para empezar desde ya, o para explicar desde ya, de precisar la información. Es un tema que hemos estado discutiendo y conversando desde siempre acá, el tema de la radio, que tiene que ver con ser preciso en la información. Por varias razones. Una, porque hay familia. Otro, porque siempre hay contexto, siempre hay circunstancias. Y por otro lado, porque la histeria nunca es buena. No. Para las organizaciones, para hay gente que les conviene bastante bien. Y en ese sentido, vamos a estar hablando de Víctor Manuel Mendoza Collío, que es la persona que falleció el día de ayer, a eso como las 9 y de la noche, y vamos a estar revisando, aparte de eso, las circunstancias. Ya hay varias versiones, teníamos ayer varias, por ejemplo, se hablaba incluso de que era el hermano de Jaime Mendoza Collío, cosa claro, que no era cierto, era su primo. De hecho, él vivía en un sector cercano, pero no en el mismo de la familia Mendoza Collío, de Jaime, que fue asesinado en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Pero bueno, vamos a estar revisando todo eso que tiene que ver con el contexto también que hay allá en Ercilla, en la novena región. ¿Qué vamos a estar revisando también? Vamos a estar revisando, bueno, ayer hubo una cosa muy buena que tiene que ver con la Vía Olímpica, que hemos estado siguiendo ese caso con el odio parido, por así decirlo, que ha tomado el alcalde Pedro Sabat. A algunos no les sorprende eso, contra el centro comunitario. Pero ayer tuvieron una muy buena noticia. O sea, básicamente corroboraron lo que ellos habían señalado en primera instancia. Y vamos a estar revisando también aquello. Lo que tiene que ver básicamente con el Serviu. El terreno que ocupaba el centro comunitario le pertenece al Serviu. Y en ese contexto, en ese marco, le dieron las noticias y tuvieron una reunión, fueron bastante positivas, en la que implica que era ilegal el desalojo y en la que implica, por otro lado, también de que se van a tomar acciones legales contra el alcalde. Así vamos a estar revisando aquello. Sin duda vamos a pasar esta vez por México, nos vamos a detener yo creo que un rato ahí. Ayer se juntaron los padres y algunos normalistas en México con Enrique Peña Nieto, y tuvieron reunión como 6 horas, y después en una maratónica jornada, y que tuvo bastante en vilo, por así decirlo, a los mexicanos y algunas partes del mundo, obviamente. Hicieron una conferencia en el PRODH, que en definitiva es una ONG que tiene que ver con temas de derechos humanos, hasta muy tarde. De hecho, por acá, por lo menos en Chile, terminó a eso de la 1:00. Claro, pero ya era a las 11 de la noche. Ah, bueno. Estuvieron todo el día igual. Sí, no estuvieron desde la mañana. Con EPN, sí. Enrique Peña Nieto me refiero, pues preguntaba el otro día a la nana, ¿por qué todos hablan de EPN? ¿Qué es eso? Eso es un tipo. Sí. Eso es un tipo, y el presidente un mal gobernante. Eso. Militante del PRI, que vuelve nuevamente al gobierno y presidenta actual de los Estados Unidos de México, como se denomina aquel país. Tuvieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ya están volviendo a Guerrero, hoy día hay paro en Guerrero, de hecho. Sí. Vamos a estar revisando aquello, vamos a estar revisando lo que se acordó, vamos a estar viendo todo eso. Y de hecho podríamos desde ya empezar a conversar de aquello. Ya llegó un poco chascón, pero ya está aquí Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo les va? Aquí ya de lleno, entrando a conversar lo que tiene que ver con México y lo que tiene que ver con los 43 normalistas. Voy a contextualizar, insisto, particularmente lo del día de ayer, porque fue muy muy importante, como lo dijeron los padres, uno de los representantes y voceros que tomó ahí ese rol de los padres de los 43 normalistas, se llegó a la instancia de una reunión con el presidente de la República, con Enrique Peña Nieto, básicamente producto de la presión popular. Mm-hmm. Esto no había ninguna forma en que el Estado hiciera su aparición en esta magnitud, si no es a través de la presión social y también a la preocupación que hay de parte del gobierno de que esto se escape de las manos. De hecho, ya el estado de Guerrero está, según señalaron ayer en conferencia de prensa y según ya anunciaron algunas autoridades, se tiene como perdido. El estado de Guerrero ya, por ejemplo, ayer el alcalde que habían designado, un alcalde designado de Iguala, a propósito de que el otro está desaparecido. Prófugo. Bueno, renunció. Duró unas cuantas horas y no siguió. Renunció. Y se habla de este estado fallido de Guerrero, de un narco estado en términos general. Pero, bueno, un concepto, estoy tratando de acordarme en términos específicos. Se reunieron 6 horas ayer con Enrique Peña Nieto en el DF, en la capital, y conversaron con los normalistas. Lo interesante de que uno puede inferir o puede terminar analizando tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que no se cambia la postura al hablar con el presidente. De hecho, lo que se culpa acá y la responsabilidad potente no solamente tiene que ver con que hay involucrado agentes del Estado, que es un hecho. O sea, no hay duda de eso. No hay duda de la participación del Estado en la desaparición de los 43. Sino que se demoraron 8 días en empezar realmente a investigar y en empezar realmente a ver la situación, a tratar de encontrar a los normalistas. 8 días se demoró el gobierno federal, y es una cosa que repetían con mucha insistencia los padres. ¿Cómo vamos a confiar? Ayer se plantearon plazos y se plantearon posiciones. Obviamente la posición de los padres y de los compañeros los normalistas es: los queremos con vida. Y eso implica cierto, por así decirlo, ciertos plazos, ciertas garantías, y hay organismos internacionales que ya están asesorando y apoyando también a los padres. De hecho, una de las cosas que se pidió es asesoría internacional. Claro. No solamente en términos de los peritajes, ya que ya ocurrió, pero tuvieron bastante problema estos peritos que llegaron, que eran argentinos en general, y otros eran estadounidenses, que habían llegado. Tuvieron bastantes problemas, sobre todo cuando empezaron a aparecer más fosas, tuvieron muchos problemas. Bueno, todos han tenido problemas en términos de la aparición de fosas. Hemos visto el video de los periodistas dando vueltas, que eran periodistas más encima de Televisa, haciendo amenazados con fusiles por parte de la policía. Por otro lado está lo que tiene que ver con la denegación de justicia, de derecho. Otro, que un poco ya estudió más ribetes políticos, que tiene que ver con un Estado, ya no solamente el Estado de Guerrero, sino que en términos general de México, de un mal gobierno, de un estado fallido completo, donde el narcotráfico está tan arraigado y está tan naturalizado esto. De hecho, ayer se hablaba, a propósito de que se estaba en esta organización de derechos humanos, de que actualmente en México habían 30.000 desaparecidos. Y eso en distintas circunstancias, en distintos estados, y la mayoría obviamente asociada al tema del narcotráfico. Por tanto, de hecho, que estábamos viendo ayer, estaba comentando a Joaquín en la madrugada, había una película, una pregunta, disculpa, en la rueda de prensa que hizo la gente de Reuters, que es una agencia informativa. Y preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un momento determinado cuando se cumplen los plazos? ¿Ustedes van a romper relaciones definitivas con el Estado? Porque el Estado está demostrando, y era interesante por dos razones la pregunta. Era interesante porque en un momento planteaba cuál iba a ser un poco el futuro más cercano, y el otro, cuál iba a ser la crisis política que iba a generar esto. De que los padres y los compañeros de los normalistas terminen definitivamente rompiendo, así que en términos de vocería internacional, rompiendo con un Estado que a la gente no le sirve, que en definitiva, de hecho, para algunos ya tiene ribetes políticos y esto está generándose en una bola de nieve. De hecho, lo que intentó hacer Enrique Peña Nieto es públicamente tratar de ponerse en una posición cercana y decir, nosotros estamos con usted, vamos a hacer lo imposible, y si tenemos que cagarnos a gente para que no cagar nosotros, lo vamos a hacer. De hecho, firmó todos los papeles que le llegaron. De hecho, eso fue muy llamativo, porque una vez estaban los típicos compromisos. Y como dijo uno de los voceros de los padres, decía, bueno, los indígenas dicen que los compromisos hoy por hoy se los lleva el viento cuando uno va a hablar con la autoridad, así que hay que tener todo firmado. Y le hicieron firmar cosas muy extrañas a Enrique Peña Nieto, el presidente, cosas que generalmente nadie te va a firmar. Por ejemplo, el fin de la criminalización de la... A la escuela normalista, volver a empezar a refinanciar la escuela normalista, cosas que probablemente ningún mandatario en México hubiese firmado anteriormente. Claro, pero es que ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que lleva una larga data de asesinatos y desapariciones de gente. O sea, se habla hasta de 30.000. Hay fosas que siguen encontrando en todos lados. Y esto ya había sido como, hasta se había dado hasta como una costumbre, porque me acuerdo que estalló hace años atrás cuando vino el caso de las mujeres que habían sido asesinadas en Juárez, que fueron bastantes. Pero le pusieron tierra encima y se cayó y no más. Y después han seguido los asesinatos, han seguido las desapariciones, pero nunca había reventado en una situación a nivel nacional. Siempre era un problema local. Claro. Era el estado de Juárez, era el estado de acá, el estado de allá, el problema de los zapatistas en el sur, pero eran problemas, no era más allá de eso. En cambio, ahora, esto como que rebalsó el vaso. Sale el caso de los 43 jóvenes normalistas, los padres empiezan a organizarse y se atreven frente al miedo, porque hay un miedo terrible el que tienen que haber y que tienen que estar sintiendo, porque se están enfrentando a todo un aparataje militar o paramilitar, que son los narcos y la policía. Pero ellos se atreven y empiezan esta movilización. Primero, como muy pequeña adentro, pero empieza a crecer. Ahora, los medios de estos de las redes sociales ayudan bastante, lo cual no había antiguamente. Y esto también ayuda a que la gente empiece a visualizar una situación que estaba bastante tapada. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, 8 días se demoraron en comenzar a buscar y a investigar. ¿Por qué? Porque, en un par de días más nadie se va a acordar de esto y esto va a quedar como un caso más. Eso es lo que tienen que haber pensado. pero nunca imaginaron de que iban a empezar movilizaciones en distintos lugares de México, como marcha de los zapatistas, como las movilizaciones en Michoacán, las movilizaciones en distintos lugares de México, en mismo ciudad, en el Estado Federal. Entonces empieza toda una movilización a nivel internacional. Empiezan movilizaciones en distintos lugares del planeta a exigir que se diga la verdad, que es lo que pasó con los normalistas. Entonces, esta situación hace de que empiece a colapsar y colapse el gobierno de Guerrero. Claro. Y claro, es tanto así que el alcalde tiene que salir arrancando y nadie sabe dónde está escondido. Y que se sabe que él y su señora en ciertos momentos tuvieron vínculos con el narco y tuvieron vínculos con toda esta con situación. Guerrero Unido. Ahora, claro, ahora si ellos se arrancaron es porque alguna culpa tienen. No va a ser porque sí nomás. El gobernador también tiene que renunciar, tiene que hacer su lado. ¿Por qué? Porque no puede enfrentar esa situación. De que está hecho un lado. Por eso. O sea, y le queman la... la sede de gobierno. No, o sea, y no solamente eso, fueron a atacar a la casa. Y después fueron a la casa a atacarlo. Oye, bueno. Los maestros ahí. Uno quisiera ver una marcha al colegio de profesores así. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay algunos pasando? Que deberían aprender a manejar así también. Oye, está bien. Está el video por ahí, lo vamos a ver. Llegaron a la casa del gobernador. Sí. Llegaron ahí, profes, po. Así como ya, este va a ver. ¿Tú, dónde está la policía? Adentro de la casa escondida. No sé si estoy hablando en serio. Sí. Y agarran una camioneta, una pick-up. Me gusta cuando dicen así como, tengo una pick-up. Y echan abajo la reja. Así, mala. Así. ¿Ah? ¿Qué pasó con el alunizaje, papás? Y ahí se dan cuenta que está lleno de policía. Está lleno de policía. Pero todo escondido adentro. Sí. Más asustados que... Pero es que no es para menos. Es que, ojo, yo creo que no tanto de asustados. Si el tema acá es que cualquier cosa puede entrar a agravar la situación. O sea, matar a un maestro. Un maestro. O sea, lo más seguro es que los lincharan a todos adentro. No, es que... Es más, lo más seguro que iba a suceder. Ni siquiera que lo van a morir, pero si los otros tienen tan llenos de armas y todo el cuento, se van a morir. El tema es que es un problema político. Sí, eso es lo que están acá. O sea, si tú me decís, la policía empieza a disparar y empieza a morir gente, ¿y qué respuesta puede haber del otro lado? Bien poca, porque la gente, de hecho, iba con lo que pillaba, un par de molos y lo. Pero puede empezar a quedar una embarrada más o menos grande en todo el país. El problema político, o sea, la orden, en definitiva, de la policía es... Traten de no dejar cagar, porque la policía está acostumbrada a hacerlo. De hecho, lo que pasa con la gente de Televisa es súper... Porque es una estupidez, porque estamos hablando de Televisa, un canal facho, así como un canal así como... Tampoco le va a interesar mucho profundizar. Tan facho que cortó la pregunta de Reuters, po. ¿Cacha, po? Cortó la transmisión, ¡pam! De veras, pues, yo más vivo, po. Estaba viendo desde ya una transmisión que era directamente como del ProDH. Sí. Entonces, yo le digo, oye, que están buenas las preguntas. Me dice, oye, pero si terminó la transmisión, ¿qué estáis viendo? Televisa. Puta la wea, ¿cómo estáis viendo Televisa? Pero, porque estuvieron transmitiendo casi todo el día. De hecho, el tema. Ahora, lo que pasó con el tema del Palacio, por ejemplo, gobierno de Guerrero, con este gobierno como parlamento, eso. De hecho, la policía estaba ahí, la policía antimotines estaba ahí. Pero la orden era... Loco, no. O sea, se echan a uno y esto va a arder y no lo va a parar nadie. Entonces, claro. pero si se quema, se repara. Claro. Pero que si se quema el Estado completo, ¿quién nos salva? Porque en definitiva, aquí empiezan... Ahí demuestra un poco cómo funciona todo esto. Y eso es como lo llamativo. Porque tiene que ver todo con poder. El narco ligado, este narco-estado, este tema del poder. O sea... El contexto es este, y lo terrible, y lo asqueroso, y lo vergonzoso, y lo doloroso. O sea, detiene la policía a 43 cabros y se los pasa a los narcos. Dice, tomen, llévenselo, tomen, aquí están. Esa situación de vulneración, de hecho ayer hablaba uno de los padres de uno de los chicos que sobrevivió. Es una cosa terrible. De hecho, ayer... estaba viendo, han ido apareciendo una suerte de Porque esto se ocupa también como especie de catarsis, como especie de catalizador de un montón de rabias, de un montón de sufrimientos que hay dentro de un pueblo. Ha ido encauzándose porque esto ha sido muy difícil. Esto no ha sido, murieron los cabros y todo empezaron y se armó un movimiento. No, de hecho ni siquiera se sabía qué realmente había ocurrido. De hecho, probablemente unos 6-7 días después se supo con claridad lo que realmente había pasado. Y cuando digo con claridad, no solamente nosotros que estábamos más colgados que este, pero ¿qué pasó realmente? Si yo estoy hablando de gente en México. Gente en México que no sabía qué había pasado. Estábamos hablando de gente guerrero que no sabía qué había pasado, porque la verdad sí. Era muy confuso todo. Tan confuso y ayudado por unos medios de mierda que están acostumbrados a ser serviles al poder. Porque esa es la verdad. O sea, habían ¿cuántas personas habían respuesto a lo que había ocurrido en Ayotzinapa? Como 10, así. Y todos tenían una versión distinta. Hasta que incluso los cabros se habían mandado a cambiar y están como en una guerrilla, como en las montañas. Es que eso dijo la policía, porque se escaparon en las montañas. Esa fue la primera versión de la policía. Negando absolutamente todo, negando las detenciones, absolutamente todo. Y los medios replicaban sin problema. No, una cosa muy loca, y costó mucho empezar a ordenar, sacar el miedo, porque el miedo estaba el tema de la denuncia. O sea, no sé, pues sobreviviente, vamos a denunciar a la policía. ¿A dónde va a denunciar a la policía? Si la policía fue la que entregó a tus compañeros, la policía es la que te estaba tirando balas, la policía fue la que mató a tu compañero al lado tuyo. La policía fue el que mató a tus compañeros en 2011. 2011, y ahí mismo, pues sí, murió gente, y eso no se habla mucho. Hay cierta romería al lugar. De hecho, escuchar los ruegos. El otro día vi un reportaje decente. Te van a creer que estoy bromeando, no, es verdad. En Canal 13. ¿El que dieron anoche? No, ayer anoche era el del primer, o sea, el segundo capítulo. El otro día empezó. Mandaron un periodista para allá. Y llegó, lo mismo. Lo paró la policía. Fue típico periodista chileno, así como vamos a ir al lugar de los hechos para ver quién quiere salir, porque a vos, caché, que vos vaya un accidente acá y sale un montón de gente que fue testigo. Nadie quería hablar. Dice, bueno, usted vive aquí, esto ocurrió ahí. No, yo no sé nada, yo no, y no creo que nadie sepa tampoco. Y ahí el tipo empieza a decir, bueno, así es la cosa acá, po. Dice, vamos avanzando un poquito, bueno, nos para la policía. Y llegó hasta lo interesante de este reportaje y lo interesante también del clamor de peticiones, que dejaron de lado un día el ¿cómo se llama? El espacio habitual de Canal 13, que se llama Cómo pegarle a Venezuela y lo terrible que es vivir allá, para ir a México. Y fueron a la normalista, fueron a la Isidro Burgos, a la Raúl Isidro Burgos. Fuerte, po. Fuerte. Estamos hablando de que esto fue hace más de un mes. Y ahora, recién un mes está apareciendo todo esto. Y yo creo que, por lo menos en México, no hay ninguna posibilidad. Suena muy cruel esto, ninguna posibilidad de encontrar vivo a los normalistas. Y veo muy difícil de que lo encuentren. Yo creo que sí los van a encontrar, pero no vivos. Porque si estuvieran vivos ya los habrían entregado bajarle el asunto. Veo muy difícil que los encuentren. Pero yo creo que los van a encontrar porque la presión va a llegar a tal... O sea, he visto algunos, tanto fotos como videos de las movilizaciones hasta en Ciudad de México. Y es una cosa que no se había visto. Por eso lo del 2011, como yo decía anteriormente, pasó. Claro, fue impactante para la familia, fue impactante para un grupo. Se visualizó durante un par de días y después nunca más se supo. Hay mucha gente que no tiene idea de que este tipo de situaciones han pasado anteriormente en México. Y cuando muestran que van encontrando cada vez más fosas, dicen, pero ¿y eso cuánto habrá sido? ¿Por qué? Porque no tenían idea. En cambio, ahora se está visualizando todo. Y la gente está diciendo, ah, no, esto ya es una cosa, no es una cosa de ahora, no es una cosa puntual, ya es una costumbre. Entonces, claro, esto o los encuentran y los entregan los cuerpos, o esto puede terminar en una situación que no van a poder controlar el gobierno mexicano. Claro, el problema es que... ¿Cómo lo encontré? Algo que no está. Claro. Pero en algún lado tienen que estar. Claro, no. Pero el problema es que la alianza con el narco es una alianza que nunca está bien cuajada. Entonces, es bien probable que aunque presionen a los narcos, los presionen. De hecho, lo han presionado. Claro. Como nunca le han dado al cartel. Puede que perfectamente ellos no den la información o bien se hayan deshecho de tal modo de los cuerpos de que no haya ninguna forma de recuperarlo. O sea, también dentro de las mismas formas que se utilizan son la utilización de ácidos para disolver los cuerpos. Perfecto, pero así como han encontrado fosas donde han encontrado cuerpos, es probable de que, por eso pienso, de que pueden tenerlos en alguna fosa. Yo lo veo casi... imposible. Nada imposible, y ojalá que sí por la tranquilidad de la familia y todo el tema, pero no creo que encuentren a los normalistas. Preguntaba Andrea, ¿qué pasa con las fosas que han encontrado? Se han encontrado más fosas y va a seguir. De hecho, una de las que podría dar cierto grado de posibilidad fue una reciente que apareció hace unos cuantos días, que está cerca de un basural. No está tan cerca de donde ocurrió lo hecho, pero entendiendo en el contexto en el que se dio todo el tema, puede ser perfectamente plausible. Ahora, yo insisto, es muy difícil de que aparezcan, obviamente con vida, pero que aparezcan sus cuerpos. ¿Por qué? Claro, explicar mi situación. Porque una cosa era hacerlos desaparecer en un momento determinado, y otro, lo que empieza a ocurrir. Ojo, estamos hablando de que esto estalla por presión de la gente, de lo demás. 8 días se demoraron en empezar a realmente investigar y buscarlo, en términos de, me refiero al gobierno federal. Cuando empiezan algunos a prever de lo que ya está pasando, cuando se les da tanto, cuando no se golpeó a nadie, cuando no había nadie detenido, en definitiva, y empezaron a ver cómo estaba creciendo esta bola... Lo que hace es desaparecer más esos cuerpos. Exactamente, y dijo, bueno... Sin cuerpo, ojo, que es una cosa en general, cuando no hay cuerpo no hay crimen. Claro, pero ese sería, al final va a ser un error, porque sucede que esto no se va a detener mientras no encuentren los cuerpos. Sí, pero que puede ir creciendo más. Tú estás pensando en términos políticos, te estoy diciendo piensa como narco, como... hoy día lo que pasa es que esta relación entre la política y el narco está muy íntimamente ligada. Sí. Los políticos están urgiendo. Esto puede quedarle la cagada, porque claro, quitarle privilegios y todo lo demás. Pero no necesariamente esto funciona en la lógica que uno esperaría. Y por eso habla de un estado fallido, porque la lógica, en definitiva, que tiene que funcionar no funciona. Y aquí no solo lo que van a perder son los políticos, sino que también el narco. ¿Por qué? Porque la bola de nieve va a ir creciendo y va a llegar un momento en que va a empezar a tocar ya también al narco, de una u otra forma. Ya sea porque no va a poder seguir trabajando y haciendo sus negocios, o por otro lado porque empiecen a pegarle al narco también a darle con enfrentamiento. Entonces, eso puede llegar a suceder cuando está todo un pueblo enardecido como está en México. Yo veo, de lo que viene en lo pronto, está el paro en Guerrero. Guerrero ya está, ya uno dice, está como polvorín. De hecho, ya está con fuego. El estado de Guerrero, me refiero. Están perdiendo el miedo. De hecho, por ejemplo, para poner ejemplos gráficos, hay una universidad que no solamente es mea facha, sino que en definitiva es la universidad más cara y más elitista del país. Y también está movilizada. Hoy por hoy no hay, por así decirlo, universidad en México que no esté movilizada o que haya presentado alguna manifestación o alguna forma de hacerlo respecto a reivindicar y exigir la libertad, exigir la aparición de los cuerpos si es el caso, exigir que aparezcan los 43 normalistas. Estamos hablando que ya se cumplió un mes, estamos a 30. Esto fue el 26 de septiembre. Empieza esta bola de nieve y Y que va a seguir aumentando en términos del nivel del tema de protesta, de que hay algunos que dicen, bueno, ahora o nunca, porque uno está mirándonos ahora, generalmente no nos pescas, nos morimos y punto. Y a un pinche gobierno que la verdad, imagínate, lo recibió después de un mes y tanto. Y que no ha afectado grandemente, porque todo pensó siempre manejarse en términos local. Esto queda aquí. Y ya no quedó ahí. Uno puede decir que son 43 personas dentro de 30.000 desaparecidos. Bueno, pues son precisamente las que pueden... las que reversaron el vaso. Exactamente. Siempre que uno tiende a explicar cuál es la diferencia entre asonada, estallido social, revuelta, y ese montón de diferentes conceptos, y como cada concepto tiene su propia lógica y su propio andamiaje, las revoluciones. Siempre hay gente que piensa que es una cosa como muy cesada y muy planificada, y otro que es una cuestión tan espontánea así que no es necesario ni siquiera organizarse. Pero generalmente siempre son factores que incluso no se tenían, que se mezclan con otros que se tenían planificados. Cosas tan pequeñas pueden detonar cosas, que este efecto mariposa social, que siempre hay una gota que rebalsa el vaso. No es ese hecho en sí, es el conjunto. Pero en un momento determinado llegó un gramo más, se paró la mosca arriba de él y quedó la cagada. Eso ocurre, y yo creo que con Ayotzinapa está ocurriendo eso. De hecho, sí, yo ahí también conversando con esta compañera en Guerrero, ella me contaba, claro, de que inicialmente comenzó todo con muchos niveles de desorganización, porque las universidades y el movimiento estudiantil está totalmente cooptado ya a esta altura, por una serie de tácticas, entre esos sistemas de becas que si es que uno puede perderlas, si es que participa políticamente, y un montón de trabajo sucio. Pero se ha ido abandonando esto, y ya están las universidades todas movilizadas, algunas ya van a radicalizar también su movilización durante estos días, y eso muestra de que, a pesar de todo el intento que tenía el aparataje de gobierno y del Estado mexicano, este hecho en particular ha hecho movilizarse a todos, y lo que pueda venir de ahí pueden ser muchas cosas. Yo creo que todavía no está claro el escenario. Yo creo que claramente están desesperados desde el gobierno, tanto de Guerrero como el federal, desesperados, buscando ojalá encontrar a los 43 desaparecidos, porque es una necesidad para ellos, para poder responder con algo y poder intentar pausar esto. Claro, pararle y ponerle claro, paño frío. Sabiendo que incluso encontrar a los 43 normalistas muertos puede generar algún grado también de efervescencia, pero por lo menos llevar hacia el desenlace el tema. Pero yo creo que acá es que no lo pueden controlar. Y hay que ver cómo se va organizando y se va reestructurando el movimiento estudiantil y el movimiento social mexicano respecto a esto. Yo creo que hay que estar bastante atento ante la posibilidad de aumento del grado de conciencia y todo eso, que podría ser bastante positivo. O sea, a mí lo que me da es que, y la impresión que me da es que acá se despertó de un letargo y de una apatía, de asumir, ya bueno, nos desaparecen gente, ya bueno, pero es lo normal. Desde un punto a otro parece que se movió algo y ya no nos vamos a seguir aceptando. Claro, es que también ahí hay un factor que es importante, que el temor y el miedo, como bien tú decías, de todos estos cortapisas que le ponen a los universitarios para que no participen, para que no se metan. Por otro lado está el narco, que está matando gente constantemente. Entonces la gente tiene miedo, tenía miedo. Y el miedo era tan grande, me acuerdo haber escuchado a un normalista, a un universitario, que decía, en la universidad nosotros somos muchos, pero no somos más de 20 los que estaríamos dispuestos a salir a la calle, porque el resto tiene mucho miedo. Y obviamente que tienen que tener miedo, si saben que si salen a la calle o es la policía los que los mata o es el narco el que los mata. Claro. O sea, no les van a dar un tirón de oreja ni le van a dar un palo en la cabeza, sino que los van a matar. Entonces eso hacía de que la gente no se atreviera. Pero de repente ya la desesperación y la rabia es tal de que se dan cuenta de que, sí, claro, si salen 20 a la calle, los eliminan. Pero si salen 1,000, no va a pasar lo mismo. Entonces empieza ya una movilización así en masa. Y ahí se dan cuenta de que juntos, todos a la vez, pueden lograr hacer reaccionar por lo menos al gobierno, hacen arrancar al alcalde, votan al gobierno de Guerrero, queman hacen un montón de cosas que jamás habrían imaginado ni ellos mismos que podrían hacer. Pero también está el que ellos se dan cuenta de que no están solos, de que hay gente en distintos lugares de México que los están apoyando y que están participando con ellos a la distancia, y muchos están llegando a Guerrero a apoyarlos y a ayudarlos y a estar con ellos. Entonces eso les da la fuerza y les da la agalla para decir, sí, podemos, claro, no estamos solos. Y lo otro es también que ellos tienen claro, yo creo que ya todos tienen claro, de que acá no se va a aguantar ni una agresión más. Por lo mismo. Claro, y de que a cualquier agresión ya esto ya tomamos todos los medios posibles. O sea, si llega a ocurrir en alguna marcha, sea en Michoacán, sea donde sea, que terminen matando a algún estudiante o algún manifestante, yo creo que esto, y el gobierno lo tiene clarísimo, esto realmente acá estalla y esto ya es incontrolable. Claro, no, en este momento, no, como decía Toño hace un rato, es cierto. O sea, estaban dentro de la casa del gobernador los policías escondidos porque sabían de que no podían disparar un tiro. Disparaban un tiro y México arde. Y ya no lo para nadie. Matan a un estudiante o matan a cualquier ciudadano mexicano, la policía o el narco en este momento, y va a estallar, o sea, va a ser ya, como diríamos, el último fosforito para que eso arda por los cuatro costados, y no lo para nadie. Y ahí está el temor no solo del gobierno central del Estado de México, sino que también hay grandes temores de Estados Unidos. Un estallido así en México le va a traer consecuencias de una u otra forma económica, los grandes financistas mexicanos van a tener problemas, sí, puede traer una seguidilla de problemas a nivel internacional, porque a Estados Unidos no le va a convenir de que en el patio trasero esté ardiendo Troya y ellos van a estar lo más tranquilos. Obviamente que no. Obviamente. Entonces, esa es la situación que uno está viendo, lo que uno ve desde lejos, porque eso es lo otro, uno lo ve desde acá. Llega mucha información, llegan muchos videos, uno puede sentirse como muy cercano, la gente llama, pero igual estamos a miles de kilómetros y, es un poquito diferente de repente la percepción que podemos tener. Pero que la cosa está complicada para el gobierno mexicano, eso está, pero más que visto. Y que, como digo, pienso de que esto puede traer, si no se controla pronto y con una buena salida política, el problema va a ser que, claro, va a traer consecuencias a nivel internacional. Así es. Hay una clara posibilidad de eso. O sea, yo creo que saben de que esto tiene que ser controlado con la máxima pulcritud posible del Estado de México. O sea, ningún error pueden cometer de ahora en adelante. Y muy rápido, sino están contra el tiempo. Claro, y mientras siguen encontrando fosas, se sigue descubriendo la verdad horrible que se había escondido. A mí algo que me asombra eso es como finalmente este juego complejo que está haciendo el Estado y el gobierno de, bueno, tenemos que encontrar a los normalistas, pero cuando encontramos a los normalistas estamos encontrando y estamos develando esta realidad que intentábamos ocultar sistemáticamente. encontrar más fosas y decir, bueno, en realidad esta cuestión no se trata de que acá ocurrió un hecho particular, esto es una cosa sistemática, una cosa de Estado, una podríamos decir, una ineptitud del Estado y del gobierno respecto a solucionar un problema totalmente endémico, sistemático, en donde el gobierno además participa, o sea, donde el Estado participa, donde agentes del Estado han participado no solamente en esta ocasión, sino en muchas varias ocasiones en la desaparición de personas. Entonces, se está como abriendo una realidad y yo he visto también como discursos, argumentos que también se dicen también para movilizarse, por un lado la solidaridad, o claramente, de hecho otra forma de la solidaridad también es esta, que es decir, bueno, si nosotros nos quedamos callados esta vez, la próxima vamos a ser nosotros. Sí, o sea, escuchar viudas que la han entrevistado, familiares, padres, y diciendo de que nunca habían tenido la posibilidad de dar a conocer lo que ellos habían pasado, porque nadie lo había escuchado. Porque nadie se había acercado a preguntarles qué pasó. Claro. Porque mucha gente no tenía idea de que a ellos le había pasado aquello. Entonces, ahora están pudiendo dar a conocer su drama. ¿Por qué? Porque en las fosas están encontrando, han identificado el 11% de los 1090 que han encontrado los últimos, las últimas fosas. Entonces, o sea, es mucha gente. Mucha gente. Y el 11% ha sido identificado. Entonces, los familiares que han sabido que encontraron los restos de su pariente están, claro, pucha, por fin, no solo lo encontraron, sino que alguien está sabiendo, no solo nosotros, que esto sucedió. Claro, y que además no fue una mentira, no fue un invento de nosotros, ni tampoco que se fueron al extranjero o que se arrancaron, no. Estaban ahí. Claro, y también muestra un poco la inoperancia también del Estado de por qué no hicieron esta búsqueda. No había antes. Interés. Si habían 30.000 ya desaparecidos. No había interés. Claro, entonces también se muestra eso, así como, claro. Bueno, ahora que está forzado y lo que te está diciendo, bueno, es que en realidad si no le metemos presión, nunca hubiesen hecho nada. Claro, o sea, no había interés, ¿por qué? Porque se iba a descubrir de que el Estado estaba involucrado. Y eso es complicadísimo. En cambio, si se seguía ahí ocultando, nunca pensaron, nunca creyeron de que esto podía reventar en algún momento, seguramente. Porque si no, habrían tomado otro tipo de decisiones políticas, supongo. Claro. El tema es lo que se viene. Hoy, por ejemplo, está el paro en Guerrero. Hoy voy a hacer... No, yo voy. Ah. Que están como... Es que en las películas de... Yo iba a decir que iba a hacer cafecito, pero parece que... Ah, ya. Entendió Alfonso. Sí, es que yo lo vi. Este. Y mira, y ahora se devuelve. Sí, esto es como una película... Es que a propósito de Cantinflas, que está en cartelera. En cartelera. En Panorama Popular, puede revisar eso. En radiobiofantas.cl, Panorama Popular. Y lo puede mandar ahí también su actividad. Vamos a estar revisando también aquello. Hoy paro en Guerrero. Déjenme ordenar un poco las cosas acá. Lo que pasa es que se pararon los dos, ahora este, y ahora se sentaron los dos. No funciona mucho así. Iba a decir algo, pero bueno, sigamos en el contexto en el que estábamos. Hay paro casi total en Guerrero. Esto va creciendo. Las familias se trasladaban hasta allá. Ya iban viajando, de hecho, saliendo del PRODH, la ONG donde estuvieron, que era una ONG de derechos humanos, que ve varios casos, que está viendo la situación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y se trasladaban anoche a Guerrero, por lo menos lo que uno estaba viendo en la conferencia que pudo seguir ayer en vivo. Y hay cosas como muy, muy, muy potente. Uno está en el acuerdo firmado con Enrique Peña Nieto, hay un plazo. De hecho, Peña Nieto les pidió volver a juntarse, para ir viendo así como reuniones más constantes, y las familias le dijeron que no, que se iban a juntar siempre y cuando hubieran antecedentes concretos y reales respecto a una respuesta a lo que pasó, porque están juntándose porque sí saben que esto tiene que ver con una maniobra política. Entender de que acá hay un Estado fallido, en el caso de Guerrero, y de que aquí fueron los agentes del Estado, eso no cabe duda. Y por otro lado, el dejar, y eso fue muy importante porque lo hicieron firmar a Enrique Peña Nieto, eso es lo que decía Joaquín respecto a dejar de criminalizar a los normalistas, tanto a los normalistas de Ayotzinapa como a los normalistas rurales del resto del país. Y de parte de los estudiantes, bueno, hay dos situaciones. Una que tiene que ver con la escuela propiamente tal de Raúl Isidro Burgos, la cual está protegida por un grupo de autodefensa. Y por otro lado está lo que tiene que ver con los normalistas a nivel ya país, que obviamente tiene una posición política. Por tanto, lo que están apelando es a un frente único. Están hablando de que esto se convierte en un movimiento social porque esto es una realidad. O sea, esto es una consecuencia de una realidad que se vive. Ese es el tema en cuestión. Y por lo mismo, vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando. Hemos estado muy atentos. O sea, lo explicábamos probablemente la otra vez. Era tan complejo el panorama y tan compleja la situación que... De hecho, un artículo que se hizo acá, en términos recabando datos, obviamente, con gente de allá, tuvo esa salida muy fuerte en México, porque tiene que ver con la realidad de la escuela y el contexto en el que se había dado la situación con los 43 normalistas el 26 de septiembre. ¿Qué quiero graficar con esto? Que también acá no solamente falló el Estado, fallaron los medios. Y afortunadamente, esto... hace reaparecer y hace tomar mayor fuerza, pero también con mucho ojo y mucho cuidado, a nuevos medios independientes, que son los que se juegan, pero que también, ojo, sí cuesta la vida. Y en ese contexto hay una responsabilidad sistémica de lo que ha ocurrido en Ayotzinapa. No es una responsabilidad de la policía, no es una responsabilidad solamente del gobernador, no es una responsabilidad de la municipalidad de Iguala. Es una responsabilidad del Estado, sí, pero el Estado y sus diferentes partes. Citando al Althusser, que no es mi favorito, pero esto, los aparatos ideológicos del Estado también. Las televisoras, que hoy están empezando a, entre comillas, informar. Pero es que a otra. Es que la verdad se han visto superados, vuelvo a insistir, por esta prensa que empieza a jugarse el todo. O sea, cuando yo hablo de esta nota que se logra armar acá, juntar las piezas y los antecedentes y empezar a investigar fuertemente algunas cosas, nosotros hablamos con varios medios de allá en México y decían, oye, podemos, y lo citamos, a lo mismo. El punto era que tiene que salir esto. Y decía, bueno, la idea es que hubiera salido de allá. Pero es difícil. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y eso te habla un poco de cómo está configurada la realidad. Estamos hablando que el Estado Guerrero tampoco es tan lejano de la capital. A diferencia de otros, por ejemplo. Pero esa es la realidad. Pero ahora el asunto está en que, claro, los medios de comunicación internos acallan, ¿por qué? Porque hay intereses económicos, políticos, sociales y de todo tipo que los tienen ahí calladitos. El asunto estalla y empieza a estallar en los medios afuera y ellos se ven obligados a que tienen que decir algo. Hay algo que decir, no pueden seguir en silencio. Hay muchos intereses económicos internacionales metidos en el medio de los medios de comunicación mexicanos, que por lo tanto, si ellos se hacen cómplices de esta situación, puede traerles consecuencias en otros sectores. Entonces se ven obligados a tener que informar sobre lo que está pasando y empiezan a informar, como dice Toño, y es cierto, muy así como por encima, como noticias de Crónica Roja, más o menos. Y muy contradictorio todo. Y claro, unos dicen una cosa, otra cosa de enredar el asunto. Pero se van dando cuenta que ya la gente no lo está escuchando, sino que está escuchando los medios internacionales. Porque ahí está la verdad. Y ahí ellos se sienten interpretados. Entonces, ellos son los que los entrevistan. Ellos son los que están dando la noticia. Entonces, la gente, obviamente, empieza a a irse a esos medios. Y los medios internos tienen que lograr que la gente los vea, porque si no, la publicidad y todo se les viene abajo. Entonces, se ven obligados y presionados por la esta situación social. La misma lógica comercial al final los termina obligando. Pero obvio, si son entes comerciales, o sea, claro. Ellos no se mueven por otra forma. A ellos los mueve el dinero y nada más. Ellos bailan según la moneda que le tiren y se acabó. Ellos no tienen conciencia social, conciencia de clase, conciencia de ni una cosa. Ellos solamente es el dinero el que los mueve. Si tienen problemas con los medios que los financian, ellos van a bailar al ritmo que les pongan ellos. Y se acabó. Y si los empresarios le dicen, no, pues, ¿sabe, compadre? Habla un poquito más de esto porque estamos teniendo problemas. Hablan un poquito más. No hablen tanto, ahí se quedan. Pero ellos no tienen libertad de actuar ni libertad de entregar su información, nada, po. Absolutamente ningún tipo de libertad, de elegir siquiera. Sí. Igual hay un par de medios buenos allá en México que, claro, que hay que destacar. Así como uno grande, así como tal vez el más grande de los buenos, es Proceso, la revista. Encuentro que ha informado bastante bien. Está Desinformémonos, que también ha sido un medio bastante bueno. Sí, es independiente, interesante. Y esos son justamente los que presionan. Exacto. A las grandes empresas mexicanas de la información para que tengan que tocar el tema. Claro. Sí. Y el que estaba viendo ayer, ¿cómo se llamaba? Que era bueno también. El Toño. El que estaba viendo ayer la noticia que también era... Ah, sí, no recuerdo el nombre, pero lo tengo en el otro computador, pero sí, bastante, aparecen, porque son las oportunidades, ver las crisis, generan ciertas oportunidades donde aparecen ciertas cosas y que se van sosteniendo en alguna en el tiempo. Para poner el ejemplo de lo que pasó en Brasil con Midi Ninja, no, para poder a discutirlo. Pero, claro, empiezan a encontrar canales. De hecho, la verdad siempre busca alguna forma de salir. Y en ese contexto también está en discusión el rol de los medios, que debiera ser siempre una discusión constante, una reflexión constante del quehacer, creo yo. Pero bueno... Insisto, vamos a estar muy atentos. Ya ha pasado más de un mes de lo ocurrido con Ayotzinapa en los 43 normalistas de la Escuela Normalista Rural Raúl Isidro Burgos. Importante reivindicarlo como eso, como estudiantes, como miembros de una escuela rural normalista y que tiene un nombre no menor dentro de la historia. Ayer lo recordaban algunos apoderados, padres, por así decirlo, de los estudiantes. En Guerrero han nacido grandes hombres, grandes personas que han hecho mucho por este país. Grandes luchadores sociales en Guerrero, de hecho, de la misma escuela. No es menor, por lo mismo decía, y la reivindicación, este orgullo del nombre de la escuela y de lo que los chicos, en definitiva, en la lógica en la cual se formaban, con una lógica de transformación. Y eso responde un poco lo que estaba preguntando Andrea. Dice, pienso que hay que separar lo que ahora ocurre a lo que sucederá en el tiempo. Convertir esto en un movimiento social no es justo. No, pero los movimientos sociales, en términos de su decadencia, en definitivo, en términos de la disgregación social, de la atomización que se genera, encuentran ciertas ventanas y oportunidades. Por eso ayer los normalistas, los compañeros que quedan vivos, están intentando generar de esto un movimiento social, porque no es solamente encontremos los cuerpos. Esta situación ocurre, ¿por qué desaparecen gente? ¿Por qué el Estado calla? ¿Por qué en definitiva hay este nivel de corrupción? Y eso obviamente va generando, por ejemplo, no solo primero desapareció en Guerrero, ya existe una organización de personas desaparecidas en Guerrero, mucho antes de que existieran la situación de los 43 normalistas. En el país desaparece gente constantemente porque le molestó a alguien. Y en ese sentido, claro, hay una realidad y que esto puede ir generando y se puede ir constituyendo en un movimiento social potente. Ahora, en un movimiento social con distintos intereses. De ahí donde vienen un poco los problemas con los movimientos sociales. Pero, insisto, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con México, como lo hemos estado, porque... insisto, yo ayer me mandaron un par de cosas y probablemente esa fotografía, uno anda en la primavera y no anda medio bipolar también, creo yo. No sé, trato de encontrarle alguna racionalidad, pero en lo particular a mí me tocó mucho. Me creo que tiene que ver con esta de profesor, este profesor que está sentado. Me jodió, de hecho, hablando con la nana que me había mandado esa fotografía de todo el cuento y mala onda. Sale un profesor sentado, nada más con su boca tapada, en una especie como de mesa, y al lado varias sillas que están los carteles con la fotografía de alguno de los 43 normalistas. Y dice: no puedo dar clase, me faltan 43. Y no quiero que mañana me faltes tú. Y es una fotografía que ha empezado a circular de una manera muy fuerte, porque en definitiva, esto fue sacado por una profesora de una universidad, de hecho. Tengo acá, si no me equivoco, Araceli Mondragón. De empatizar, puede ser tú. Exacto. Y ese, el dolor de lo que puede ocurrir. Lo puede ocurrirle a tu hermano, a tu sobrino, a tu hijo, a tu, qué sé yo, a cualquiera. A tu amigo. Entonces, yo iba a hacer una cápita respecto a la situación en Chile con lo que ocurrió en Ayotzinapa, pero la verdad ya no vale la pena. Yo sí estoy muy preocupado de ganar su federación y hacer sus alianzas, sus cositas para hacer la revolución y todos los años lo mismo y todo. La verdad, ya para el caso ni me interesa entrar a discutir con actuales dirigentes o dirigencias, perdón, estudiantiles que están más preocupadas de otras cosas. No es que no estén haciendo nada, pero llama poderosamente la atención. Llama poderosamente la atención. Dice Fabián Escalona, que no sé qué hace hasta ahora escuchando el matinal, pero dice: vamos a ver si esto detona en una vez la discusión relativa a las mujeres en Juárez. Igual es raro ese sesgo. Sí. Sí. Esta ciudad fronteriza que tiene una estadística pero terrible, terrible, terrible, respecto a la desaparición también de mujeres y también al asesinato de mujeres, que es Juárez. Recomiendo por ahí unos textos de Bolaño, hay uno particularmente que está basado sobre la historia de la ciudad de Juárez. Me refiero a Roberto Bolaño, claro. Noche Espíritu, por si alguien se equivoca. Bueno, también los detectives salvajes, la descripción de la guerra sucia, por ejemplo, después de la matanza de Tlatelolco. Uh-huh. Es una historia que es sistemática, si eso es lo que uno ve. Por lo menos desde el año 68 uno podría decir ha sido sistemático, en momentos de pausa, lo que sea, pero ha sido el Estado oprimiendo o bien omitiendo en esas dos modalidades, alternando siempre las muertes. Uh-huh. La muerte de estudiantes en muchos casos, la muerte a simples ciudadanos en otros. Y a mí me parece muy bien de que se rompa eso, como, bueno, lo naturalizamos, porque lo que daba la impresión hasta este momento era eso, así. Hemos naturalizado la muerte, hemos naturalizado las desapariciones, hemos naturalizado la violencia desde el Estado y desde el narco, al punto que ya no nos movilizamos por ello. Y la impresión que da ahora es que ya no vamos a seguir naturalizando esto, ya no vamos a seguir con la apatía que nos caracterizó por un tiempo por esta falta de creer de que se pueden transformar las cosas y nos estamos moviendo. Y a mí eso, dentro de todo lo triste, negativo de esta situación, creo que hay un elemento de esperanza que se germina ahí. Me recuerda esa frase que dijeron, no me acuerdo perfectamente cómo era, pero una frase que se repite harto también allá en, en la lucha de Ayotzinapa y de los normalistas desaparecidos, que era, bueno, no sabían que al enterrarnos que éramos semillas. Que diciendo, bueno, de esto va a germinar algo nuevo y algo bueno. Y ojalá que así sea. Es lo que uno desea. De que acá haya transformaciones, de que acá haya un nunca más real, de que acá el pueblo mexicano tome carta en el asunto para que esto no siga ocurriendo. Ya hayan cambios profundos dentro de las políticas de gobierno y regionales o federales. Todo eso que es importantísimo. Políticas como, por ejemplo, en cuanto a la situación de terminar con el narco, terminar con estas organizaciones que tanto daño le hacen a la sociedad mexicana. Exactamente. Esa es la situación en la que están. Vamos a salir de México. De hecho, sí, a propósito de lo que dice Fabián Escalona, vamos a tratar, yo creo, y creo que sería lo justo, el tema de Juárez, el tema de la desaparición de mujeres, el tema de la trata de blancas, de esto, porque está este dicho de estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, Juárez cumple todos esos requisitos. Podríamos hablar un día de aquello, porque da para largo, no es un tema tan simple, y que todos lo hubieran prometido solucionar, y la verdad lo único que ha hecho es acrecentar la realidad de ella. Y el problema de Juárez está en el caso de las mujeres, y también está todo esa situación de los coyotes que pasan gente hacia Estados Unidos, que lo abandonan en el desierto, y un montón de situaciones bastante terribles que suceden porque la gente está tratando de buscar una mejor situación económica. Exacto. Así es. Así que vamos a comprometernos con hacer un bloque para poder discutirlo con mayor profundidad en la situación de la ciudad de Juárez en México. De temas que vamos a estar conversando y que ya vamos a empezar a revisar, tiene que ver con lo ocurrido anoche en Ercilla, particularmente en el sector del interior de Pidima. Fue asesinado un peñún comunero mapuche en circunstancias que están siendo investigadas. Cuando uno escucha en circunstancias que están siendo investigadas, la verdad entra a dudar de varias cosas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, todavía está impune el crimen de Rodrigo Melinao. En mapuche, la verdad, también. Entonces, no importa mucho aclarar ciertas cosas. Lo digo esto porque ayer contactamos con la familia de Jaime Mendoza Collido. Sabemos que han venido acá, le han denegado la justicia varias veces. El crimen de Jaime Mendoza, que fue asesinado por la espalda, está impune. Casi un nanay administrativo que le tuvo este carabinero y sería. Primero, no es hermano de Jaime Mendoza Collido, es el primo. Y es un primo de una otra manera que está dentro de una zona compleja. Habían varias informaciones respecto de lo que realmente había ocurrido. Por eso digo que estas son circunstancias que están siendo investigadas. En la cual se hablaría de una especie de pelea entre personas de unas distintas comunidades. Cosa que va a tener que investigarse, vuelvo a insistir, si fue efectivamente así. ¿Por qué digo esto? Porque ayer estaba hablando con algunas personas, algunas también de la zona. Se ha dado mucho de que se generan ciertos conflictos. Hay conflictos que son artificiales. Cuando digo artificiales, tiene que ver con terceras personas que deliberadamente generan conflictos. Obviamente, la instalación de empresas, de forestales y de otros intereses también políticos generan estas divisiones entre comunidades. Lo hemos visto en varias oportunidades y lo hemos visto in situ en otras ocasiones. Y esto hace un poco complejo el tema de poder ponderar información en términos prácticos. ¿Por qué? Porque acá hay una realidad que generalmente no se dice y que generalmente de la cual no se habla, que es, por un lado, está la reivindicación de un pueblo, pueblos mapuche, y la otra, entender cómo se componen los pueblos. Y los pueblos se componen de todo. Los pueblos se componen de gente. Voy a poner el ejemplo que tengo más a la mano, como el pueblo chileno. Y el pueblo chileno se compone con gente que quiere probablemente justicia social y por gente que no quiere mezclar a sus hijos con otros. El pueblo chileno se compone de gente facha y de gente que tiene una posición de izquierda. Entonces, digo esto que es una obviedad, porque al momento de que se habla de otro pueblo, se pasa por alto inmediatamente. Y se cree que todos son iguales. Exactamente. Y eso no permite ni dimensionar, mucho menos hacer un análisis ponderado, ni mucho menos generar un análisis político, porque va a partir desde un error. De parte de una falacia, por tanto, el resultado no es el justo para poder generar un análisis lo suficientemente concreto. Dicho esto, porque ha ocurrido en otras ocasiones, se tiende a generar naturalmente una reacción inmediata. Siempre hemos dicho acá que generalmente la gente de este país es reactiva. Y mucho más que proactiva. Pero generalmente es reactiva. Sí. Entonces, escuchan o se habla de un mapuche y asumen un montón de realidades desde ya. Lo que no ayuda mucho también a la causa. Por tanto, lo que uno debiera estar siempre de ese lado y siempre exigiendo es verdad y es justicia. Y no siempre es así. Entonces, la circunstancia, ¿por qué digo esto? Porque cuando llega la policía es a través de un llamado, la información que hemos logrado chequear y limpiar. Porque uno considera una fuente viable, por ejemplo, el Mercurio. De hecho, el otro día, por ejemplo, me tocó leer una cosa un poco graciosa. De que había gente que le reclamaba a Soy Chile en la parte de abajo y dice, oye, se están convirtiendo como el Mercurio. Y bueno, Soy Chile es del Mercurio. Como otros medios, por ejemplo, que están en Temuco, que es Clave 9, por ejemplo, es del Mercurio. El Mercurio tiene varias medios a lo largo de todo el país. Entonces hay una visión de ver las cosas y hay una visión de instalarlas también. Entonces hay que tener un poco de ojo. Y en la circunstancia, de hecho hoy día supuestamente iban a tener algunos más antecedentes respecto al servicio médico legal, de lo que se sabía, por ejemplo, de que había recibido un impacto de bala en el tórax. Por cual habría posteriormente fallecido. Estamos hablando de Víctor Manuel Mendoza Collío, de 46 años de edad, si mal no recuerdo, que fue la persona fallecida el día de ayer. De lo que se puede cotejar, no había en ese momento enfrentamientos. Esto tiene que ver con una discusión. Ahora, hay que investigar el tono, el carácter y los participantes de dicha discusión. Como cualquier investigación, porque parece que cuando ocurre ese tipo de cosas, como que no se investiga. Y por eso estoy hablando de un crimen que se ocurrió hace 2 años prácticamente, que es el de Rodrigo Melinao, que fue ejecutado cerca de un camino, en un predio, cerca de un camino que es utilizado habitualmente por carabineros y que hasta el día de hoy está impune. Sin contar de que su tumba ha sido profanada, y un montón de otras cosas que están en conjunto cuando él estaba procesado y que en definitiva él termina absuelto cuando ya estaba muerto. Por lo mismo, lo que se sabe de la circunstancia de la muerte de Víctor Manuel Mendoza Collío Primo, y no está cercano, de hecho ayer por ejemplo lo vamos a contactar a la hermana de Jaime Mendoza, no había una cercanía tan directa con esa familia, son familia pero no una cercanía total. Se lamenta la muerte, pero también cuáles son las razones y cuáles fueron el contexto en el que se dio. Importante investigar eso. Importante que, en este caso, la justicia chilena no deniegue la justicia. Que la institucionalidad no la deniegue. Casos hay muchos. Y tampoco genera un escándalo. Uno también puede hablar de un Estado fallido. De hecho, uno del Biobío para allá puede hablar perfectamente hoy por hoy de un Estado fallido. También, y se puede hablar también de un Estado segregacionista. Uh-huh. Un Estado que tiene una justicia para algunos, pero por ejemplo para los mapuches no es la misma justicia. Y eso es un hecho demostrable, o sea, es cosa simplemente... Que ha sido condenado internacionalmente, ojo, no también, es un tema que se le ocurrió a alguien decir, oye, los mapuches no tienen justicia. No, hay sanciones acá. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sanción que termina dando a Chile de un proceso que duró casi 10 años, y termina diciendo, bueno, no solamente denegaron la justicia correspondiente, lo que se conoce como debido proceso, sino que la aplicaron de forma racista. No sé si ustedes leyeron ese informe. Bueno, nosotros estuvimos acá, de hecho, creo que lo subimos en algún momento, estuvimos con los abogados de la Corte Interamericana. Saludo a una abogada costarricense, si no me equivoco, no, era colombiana ella, que trabajaba en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pudimos conversar, y de hecho, varias partes del proceso, que son bastante largos, era bastante complicada, y no había duda de lo que había ocurrido en Chile, que era la denegación de que se aplicó una justicia racista, y que en definitiva acá lo que hubo una criminalización ocupando una herramienta como fue la ley antiterrorista. Y esto nos generó un escándalo como debiera haberlo generado. De hecho, así como vamos a ver, de hecho Chile todavía no ratifica esa condena, no ha hecho lo que se debe y que se le pidió de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre medio de eso, uno podrá decir, está el tema de los bombazos en el metro, por tanto, como que frenó y paró todo, porque se dio justo en este contexto, en que se le está pidiendo explicación al Estado de Chile. O sea, no se le está pidiendo explicación, perdón, se estaba sancionando, y no era apelable esa sanción, ojo. Que algunos decían, porque de hecho la discusión, yo recuerdo algunas columnas de algunas personas en el Mercurio, y decían, bueno, ¿el Estado puede acatar o no acatar? No, no podía. Y otros, incluso había un profesor de derecho y decía, no, estas cosas son apelables, todo el tema. No es apelable el fallo ese. Pero de lo que se sabe, insisto, de lo ocurrido anoche esta información empezó a circular a eso de las 10 de la noche. El hecho habría ocurrido tipo, si no me equivoco, 8, porque como a las 9 y algo habría llegado ya agentes policiales y un fiscal a la zona. Esto al interior de Pidima, esto en la comuna de Ercilla. Oye, saludo a la Glenda, allá desde, si no me equivoco, desde la Patagonia. Y le mando un saludo porque, mira, va a hacerme un pequeño paréntesis. Porque el otro día la leí, uno tiende a leer mucho acá, muchísimo en términos de lo que va pasando, en términos de redes sociales. Pero me pareció verla un poco bajoneada el otro día. A propósito del tema de las luchas y todo lo demás. Así que van todas las fuerzas desde acá para allá. A veces uno puede bajonearse y decir, pucha. Uno quisiera que las cosas fueran diferentes, que la gente reaccionara de forma diferente, que no hubiera tanta injusticia. Pero bueno, hay que darle. Así que le mandamos un saludo hasta la Patagonia, desde acá de la Radio Villa Francia. Claro, también mando saludos. Y bueno, nadie dijo que las cosas son fáciles, pero claramente son posibles. Eso es lo importante. Exactamente, son posibles. Si no hubiera ninguna posibilidad remota, la verdad, estaríamos durmiendo. No estaríamos acá. Exactamente, pero no son fáciles. Eso es un hecho. No, sí. Y hay que tenerlo claro siempre. Exactamente. Sí, y de repente dan ganas de tirar la toalla. Sí, es verdad también. Pero bueno, se sigue. Hay que seguir. Sí, pero Alfonso le va a mandar todo el fuá. Hay una sí. Hay una canción que uh-huh. habla justamente de eso, de Paco Ibáñez, que es muy interesante. Puede tararearla sin ningún problema. Es que no me la sé muy pero bien. Esto de oye, es una canción muy buena, pero no la puedo reproducir para que o el nombre para que después lo pongamos en la pausa musical, no sé. Pues. Aquí entramos en el abismo del Alzheimer. Sí, así es. Momento Alzheimer. En una constante vorágine del Alzheimer. Acuerdo del nombre, pero es harto, ¿eh? Me acordé del autor. Ah, claro. Oye, buena onda. Gracias por dejarnos intrigados de una cosa que hace menos de un minuto no teníamos idea. Y por tanto no estábamos intrigados. Para mí que tú lo haces a propósito. Estás jugando con esta vencia, Alfonso. Sí. Y te escudan tu Alzheimer... imaginario. Dilo, sí, así. Mira, yo no he dicho nada y tú estás... Yo lo digo, po. ¿Cuál problema? Sí, po. ¿Ah? Así. Que se olvida incluso cuando salió a defender a Georgito Jackson y todo el cuento. Ayer me informaron. Ayer escuché el programa porque alguien tiene que editarlo, entonces estaba en y eso. Salí defendiéndolo. Y sí, oye, qué terrible. De hecho, yo no sé cómo no nos paramos y te fuimos a pegar. Así. La Inés estaba en esa, de hecho. Le mando un saludo a la Inés que está escuchando desde la casa. Sí, te queríamos... no, te merecía yo un paipe. Sí, gigante. Sí. Pero que andáis medio volado ayer. Sí. Sí. Sí. No consumas esa sustancia. No. Sí, tienes razón. No seas hace como mal. Alex Drago. De hecho, cuando Joaquín se enteró, me dice, no, estáis loco. No puede ser. Dije, no puede ser. Se me están cayendo los ídolos. Dije yo. Pero está bien, uno es humano, se puede caer. Pero va a quedar en los anales de la historia de radio esa defensa. Mira, hay tantas cosas que quedan en los anales. Y ahí quedan, pues, guardadito. Y si alguien quiere recordarlo, lo va a recordar y me da lo mismo. O sea, es parte de la vida. Es parte de este camino. Que uno tiene caídas, tiene levantadas, tienes. Claro. No sé si esa justificación a mí me deja satisfecho. No importa, tampoco mi intención es dejar satisfecho a nadie. Solamente dar una explicación. Está bien. Si le gusta, bueno. Si no, no importa. ¿Y la explicación y es? Y seguimos. ¿Y la explicación eso, es? Eso, que de repente uno se puede caer, uno puede levantarse, uno puede equivocarse, porque está dentro de la... Entonces, para que no quede duda de esto, no quepa ninguna duda, tú no apoyas... de ninguna forma a ningún político en este momento, y eso implica como de silogismo chileno. Y por silogismo no eso cabe también Giorgio Jackson, por supuesto. Y Emilio Morales también, ¿o no? Sí, hoy día viene, ¿eh? No, ojo. Lo conozco prácticamente, no lo conozco, solamente lo pelaste acá hasta que te aburriste y no lo conocí. Cuando estaba en la marcha. En la marcha, ahí estuvimos un momento y ahí nada más, pues, pero no he conversado así como para saber, no. Es más que nada he escuchado comentarios, pero no más de eso nada. Todo favorable siempre. Por supuesto. Por supuesto. No sé. ¿Qué te iba a decir? Otro vacío importante que hace, ¿cómo se llama, Alfonso? Es decir, político chileno. Sí, y del supuesto. Resto, el resto son bonitos. No, yo no digo que el resto son bonitos. Estoy hablando de políticos chilenos. Cuando hablemos de políticos extranjeros, bueno, ahí me referiré a ellos. Qué bueno. En fin. Vamos a hacer, debieron venir los Men in Black así con una cuestión de luz y hacerlos perder la memoria, porque es un trauma. Alfonso, tenés que entender la situación, tenés que entender el contexto para nosotros. Esto de esta defensa que saliste diciendo de Giorgio Jackson para nosotros fue fuerte. Bueno, para ti puede que no, pero para nosotros sí. Bueno. ¿Ah? Sí. Y mi intención no era defenderlo en primer lugar. Fue sin querer queriendo. Me equivoqué tal vez al expresarme. Ese fue el problema. Se malentendió. Me sacaron de contexto. Eso. Oye, me acaba de mandar una buena. Nos vamos a quedar pegados en esta. Iba a pasar a otra cosa, pero sale publicado en el Dinamo. Nos manda Pichihuenchu. Esto es ahora. Sale hablando Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. ¿Ok? Y Andrade dice que respalda Alto Maipo. Dice, vecinos no se oponen. ¿Vecinos no se oponen? ¿Y los que andaban ahí? No, pero no sé. Pero no, no eran vecinos. Eran extraterrestres. vecinos de él debe ser, pues mis vecinos no se oponen. Claro. ¿Usted vive en la comunidad? Ah. No, yo vivo ahí al... Los vecinos que veranean en Tunquén no se oponen. Claro. Los vecinos de Zapallar tampoco se oponen. Claro, exacto. En forma inédita y a pesar de los constantes expresiones de rechazo de los vecinos de San José de Maipo ante el proyecto Alto Maipo, el diputado Valdán Rae, representante del distrito, afirmó que los habitantes del sector están a favor de la iniciativa hidroeléctrica. Los vecinos no están rechazando el proyecto. Yo vivo en San José de Maipo. Así que con el mayor respeto le puedo decir que conozco más de la mitad. La gente de San José de Maipo, los cajoninos, está de acuerdo con el proyecto, subrayó el parlamentario. Chúpate esa con mayonesa. Chúpate esa. Mira tú, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vive ahí. Uh-huh. Buen dato para afunar la próxima vez. Digo yo, en alguna movilización en el futuro, se puede ir a pasar a saludar. En una marcha a, se desvía un poquito. Se puede ir a pasar a saludar ahí, sí, al, a Osvaldo Andrade. A tomarse un cafecito. Invitarle un cafecito, una buena onda. Tocarle una sinfonía de bubucela. Sí. Una cosa simpática. Obvio. Una cosa simpática, no estoy diciendo nada distinto. Una cosa simpática. Sí, seguramente te va a mandar a la fuerza pública porque está... Ah, te va a mandar Andrés Velasco. Claro, Andrés Velasco. Fuerza pública. Te van a mandar para que... por el ruido molesto. Claro. Claro, por ahí puede ser. Yo no sé qué vecino está viendo Osvaldo Andrade. No, está viendo sus intereses, obviamente. O sea, ¿qué te pasa? Claro, sí. Está como, claro. Sí. A sus intereses. Esos son los vecinos del bolsillo. Entonces, obviamente, de que... tiene que apoyar una situación donde hay un ministro involucrado, hay una presidenta involucrada y obviamente que son de su conglomerado. ¿Qué va a hacer? Pobrecito. Pobrecito. Tiene que apoyar. Esto se hizo una encuesta. Es que de hecho, Ernauta, que algo sabe de asesorías comunicaciones, él asesora al Foro Bielsa, de hecho. Dice, fue un error comunicacional del líder, la defensa de Giorgio Jackson. ¿Se refiere a Alfonso? ¿Se refiere a su ex líder? Yo no me meto con... No, yo en ese lado no juego del tema. No me debe plata, nada, yo ahí no, chao. Pregunto yo nomás. Sí, lo dejas en el aire. Sin ánimo de trolear, pregunto nomás. Oye, quiero seguir profundizando con lo de Osvaldo Andrade, porque según él, con esa cosa tan prepotente y todo lo demás que tiene, dice, bueno, ¿quiénes agredieron al ministro de Energía Máximo Pacheco Mate? Hace 2 semanas. La mitad de esas personas no son gente que vive en San José de Maipo. El apoyo a los cajolinos, según el presidente del PS, se basa en que tienen el viejo recuerdo de lo que fue el proyecto del Alfalfal en el Río Colorado. Ese fue un gran proyecto para San José de Maipo. Lo mismo está pensando la gente respecto al Tomaipo. Obviamente fue refutado esto por Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, con quien hemos estado conversando en varias oportunidades, que a su juicio dice, Andrade manifiesta con esto la misma actitud que ha tenido el ministro Pacheco y el ministro de Hacienda. Qué raro. Que es hablar y respaldar políticamente un proyecto sin tener toda la información, a pesar de que hace 7 años como organización hemos hecho un trabajo para entregar todos los documentos y estudios al Tomaipo, de Alto Maipo. Yo no sé si han mandado a hacer algún estudio de opinión, una encuesta o algo que revele que más de la mitad de la comuna está a favor del proyecto Alto Maipo, agregó la dirigente. Mella reclamó que este último año le hemos pedido reunión a Andrade y no hemos podido lograr ni hablar con él y que haga un espacio en su agenda para recibirnos, explicando que en otro año sí hablamos con él. No hemos visto alguna voluntad política de decir yo voy a escuchar las razones de los opositores o volver a escucharlas o tener los antecedentes nuevos, afirmó la vocera de la coordinadora. Finalmente, Marcela Mella desmiente que el parlamentario socialista viva en San José de Maipo. Ya no vive acá. Él tiene una casa acá, donde vive un hijo y donde estableció su sede de campaña para San José de Maipo. Pero hace mucho tiempo que no vive acá. Él siempre ha tenido su residencia en Puente Alto. Chúpate esa con mayonesa. ¿Qué dijo el otro? Esperemos. Esperemos a ver su respuesta. ¿Qué dijo el otro? Está entretenido. ¿Sí? Está entretenido. Ahora, claramente va a ser con su clásica prepotencia... Claro. y no sé, pase gritoneando y defendiendo servilmente al poder y al capital como buen socialista que es. Ya llegará el socialismo, concha. esa canción de Reolén ya, es que ya no la podemos poner porque la hemos puesto tanto. De hecho, se nos es como cuando uno pasaba mucho un cassette y se terminaba como echando a perder. Sí. Como que eso le está pasando al MP3. Yo tengo una duda. ¿Ocurre eso con el MP3? Porque yo tengo un oído muy fino y escucho que hay ciertas canciones, yo escucho como que ya están gastadas o ciertas cuñas que ya están gastadas. Es que, por ejemplo, si las vuelve a editar en el Audacity o en el Vega, uh-huh, empiezan a deteriorarse. Eso es cierto. Y lo otro que también podría ocurrir es que también los discos duros se empiezan a deteriorar lentamente y eso también genera de que algunas partes del disco duro pueden que también vayan perdiendo la calidad de las canciones. Pero sí ocurre, por eso hay que moverlas, para que sean felices. Pero puede ocurrir. Y lo otro es que ya me empieza a encontrar en los errorcitos, también es una cosa subjetiva también, que uno empieza a encontrar en los errores por escuchar muchas veces una canción y empieza a fijarse en los detalles. También pasa. Uh-huh. Eso, datos inútiles. Oye, para la vida. A ver, ha respaldado el proyecto Pacheco Mate, ha respaldado el proyecto del ministro de Hacienda. Sí. Socialismo. Osvaldo Andrade. Uh-huh. Bueno, el gobierno ha respaldado Alto Maíz, pues ahí estamos con cosas. La Michelle también no hizo una declaración o no habló. Yo no sé quién es la Michelle. La señora Michelle Bachelet. Ah, la presidenta, dices tú. Sí. Es que como se me olvidaba que eran amigos ustedes. Sí, antes. Obviamente. Po. Ah, estuvieron el comando juntos, trabajando, claro, y todo eso. Bueno, Michelle, no sé qué se refirió, para ser súper honesto, respecto al proyecto de Alto Maipo, pero no tengo dudas de que como gobierno lo apoya. Claro, esto de que se hagan hablar ministro así, por la buena propia, de Dios. No, claro que no. Solamente ojo. Sí. No, pues no manda a los mensajeros. Si llegan a matar al mensajero, matan al mensajero y no te matan a ti. Pues, sí. Eso es una clásica de la política. Claro. Entonces se van a tirar contra Andrade. Si se tiran a matar a Andrade, pues da lo mismo. El que está moviendo las cuerdas. Existe el vocero de gobierno, que en este caso es Elizalde. Entonces, caso, cualquier peñascaso le llega a él. Y después lo cambian por otro. Obvio, pues si son renovables. O son reemplazables, son reciclables y todas esas cosas. Sí, entonces, ecológico. Oye, eco voceros. Pero bien, así, sin asco, apoyando el proyecto así, pero sin asco. Es que a mí me asombra eso. O sea, no me asombra. No, en realidad, a mí nada. Pero me asombra el descaro. O sea, a veces uno le llama la atención, por lo menos, el descaro, así como, bueno, el socialista defendiendo sistemáticamente el capital, hay que tener perso. Sí, eso hay que decirlo. O sea, deberían dejar de llamarse socialista. Pero, y dejar de engañar a la gente con eso, así, al desprevenido que, socialista y marca la rayita. No, claro. no van a ceder ante ese placer. Oye, me dicen, respecto al tema de los audios, me llega por interno, dice, que depende de la generación del audio, lo que decía Joaquín acerca de cuántas veces el archivo ha sido editado o exportado y de la calidad de la compresión del mismo. Queda igual. Pero gracias por esa extraña aclaración. Perfecto. Eso que quería decir. Tú me habías mandado un tema, si no me equivoco. Sí, también ahí para... Ya, manden los suyos también, chicos. Para... ¿Marcha de los qué? La Marcha de los Pobladores, que es el último tema de la población de Víctor Jara para los 57 años de hoy día, la 57 Victoria. Años de la toma de la que fundó la población La Victoria, una de las primeras tomas de la América Latina. La primera toma así como gestionada, organizada, como para llevar hacia una vivienda definitiva. O sea, así como el movimiento de pobladores organizado haciendo una toma, fue la primera. Y una de las más grandes también. Y una de las más grandes, exactamente. Notable. Me tocó estudiar y revisar hace muchísimo tiempo igual la historia de esa toma. Es increíble. Sí. Increíble. Está llena. En un contexto histórico de este país, donde viene esta explosión de migración campo-ciudad, así, pero enormemente. Campo-ciudad y minería-ciudad también. Y donde había también este clasismo presente, que tuvo que meterse el cardenal. Un tema muy... muy interesante, y que cumple hoy 57 años. Un saludo gigantesco a la gente de La Victoria, que, bueno, como todas las poblaciones, este país ha sido duramente golpeada, no solamente por lo que fue la dictadura, sino golpeada por una realidad y por un neoliberalismo que ha metido todo menos los valores que fundaron las distintas poblaciones. Ha metido la droga, uh-huh, ha metido la desorganización, la desestructuración, que son valores, bueno, ahí está, estoy ahí terminando el texto. Tú estás revisándolo. Sí, y eso, el valor, yo creo que lo que hay que destacar de la toma de la victoria y el desarrollo de la victoria son dos principios que yo creo que han sido rectores en el movimiento poblador en su éxito, que es la organización y la solidaridad, que yo creo que son esenciales. Y de hecho la toma de la victoria fue exitosa. La división de los terrenos fue exitoso, el poner alumbrado público fue exitoso, el alcantarillado fue exitoso porque había solidaridad y organización en el territorio. Y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta porque hay que volver a esos valores. Exactamente. No, muy, muy de acuerdo con aquello, y sin duda mandamos el abrazo fraterno para la población, La Victoria. Me acordé de la canción de Paco Ibáñez. Ya, pero ya está tarde. Así que te jodas con la canción de... Se llama anda a cantársela al Valdo Andrade, a ver si te pesca. Palabra a Julia. ¿Cómo qué? Así se llama. Palabras a Julia. Ah, Julia. Lo escucho mal. Así que... Esa es la canción. Sí, es bien, bien... A mí me llegó el Alzheimer también porque no me acuerdo por qué era la canción. A propósito de qué era la canción, debo decir que se me olvidó. No, en verdad pregunto, porque se me olvidó. Estábamos hablando de el caso de... No era la mujer. La guerra del Alzheimer. Las mujeres de... No era de eso. De las mujeres de... ¿Cómo se llama? ¿De Juárez? De Juárez. Cuando... Yo dije que me acordaba de una canción de Paco Ibáñez. Ah, ya, perfecto. No, de cuando se va por el camino y uno se queda a un lado cuando yo estaba hablando. Ah, perfecto. Ah, que uno se cae y se puede volver a parar, uno se puede quedar. Entonces, en esa canción lo que dice es, el compadre le canta a la mujer, a la compañera, y le dice de que un día se va a sentir cansada, se va a sentir mal, va a querer quedarse a un lado del camino. Ah, perfecto. Y él le dice eso, que no hay que quedarse, es que volver al camino y que... es más o menos por ahí el cuento de esta... El trama, la trama de esta canción. Sí. Buena. En fin, nos vamos a ir con este tema. Paco Ibáñez será para otra ocasión. Oh. Será, pobre, sí. No, pues acordaré. Estoy buscando. Usted es re fácil decir. No importa, tú. Ah, se murió como dos días en acordarse. Dos días. Yo busco la canción. Busco la canción si nos cantáis un pedacito. No, si no me la sé, po. Pero si la acabáis de decirte que trataba, ¿no? Sí, pero yo no me sé la letra, o sea, yo me sé pero la trama, pero... la música, más o menos. No, ¿cómo? ¿Y por qué tengo que estar cantando? Ah, se la acuerda. Eso quiere decir que se acuerda, pero ¿viste? No sé cantar. Ya. No vamos a ir... Me quieren hacer burro. Oye, una pregunta... Con Víctor Jarapucha. Dale. Una pregunta, ¿Tironi o Félix Herrera van a hacer algún estudio trucho allá en San José de Maipo, supongo, no? Ya lo están haciendo. Ahí... Herrera y Asociados. Polémica. ¿Qué pasó? La primera toma de terreno es de la Agüita La Perdiz de Concepción. Oh, profitador. Estamos ya en la guerra. Pero estamos hablando de una grande, por no las cosas que ocurrieron en Concepción. Estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando de. Claro, estamos hablando de la capital, pues no estamos hablando de lo que el resto del país, pues. ¿Cachai? Oh. Ahora va a salir Alfonso. Yo estaba ahí en la Agüita La Perdiz, pues. ¿Qué venía de ir a grande? ¿O no? No. Nunca fui a la Agüita La Perdiz. Así que puedes estar tranquilo de que yo no voy a salir en defensa de la Agüita La Perdiz. Pero aunque hayan sido cinco pobladores, es la primera toma y hay que reconocerlo como tal. Pero lo que se dijo acá, que fue una de las primeras y más grandes que ha habido acá. No, dijiste que era la primera. Yo no dije. No, una de las primeras. Yo lo dije y no tengo ningún problema. Ah, ya. Alfonso va a decir que la toma de Tenochtitlán fue primero. Y que estaba encabezada por George Jackson apoyando ahí. Ya empezamos con el bullying. Es que igual, yo reconozco que uno cae en ese encanto que tiene, tan guapo. Ah, si no es tan guapo. ¿O sí? ¿A quién? Nadie. ¿Jojo Jackson? No, no es guapo. ¿Sí? No, no sé, no. Yo no, que lo vi en persona y no lo encaré. Cobarde. Guapo. Cobarde. No, cuando yo vea a Giorgio Jackson, le voy a decir en su cara qué pasa, niño con hepatitis y todo. A ver. Está Giorgio Jackson al frente. Así. Porque sabéis que. ¿Oye? La cara de perno de Giorgio Jackson te inmoviliza. Es como una hipnótico, así como. Así como, hola hermano. Una cosa así. Uno colapsa así, no, no puedo así. No sé, como que vamos, le siguen que lo damos vuelta, semana. Lo damos vuelta. Ya nos vamos a ir a una pausa. Oye, ahí está. Ahí está. Oye, al lado. Irse a la pausa. Es que ahí está el uno que estuvo de panelista ahí al lado. Disfrazado ahí con. Ya, para dar jugo tú. ¿Ah? Oye, ya. Se fueron muteados los dos, están subidos. ¿Les parece que le hizo mal el café a usted? Nos vamos a ir con un tema de Víctor Jara. Esto es La Toma. Por lo menos eso es lo que teníamos acá. Esto es un especial homenaje a lo que fue la toma de la población de La Victoria y que hoy día está de aniversario. Son 57 años que cumple, así que todos nuestros saludos para allá y nos vamos a la pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. No se vaya, volvemos. Estamos tú. El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno, la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que nos favoreció mucho a nosotros. Porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, carrito de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con su cosa de comida. Entonces esa noche nosotros lo fuimos hacia adentro, despasado al canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, porque ella, la señora, me parece que estaba en cinta, me parece. No, se había mejorado hace poco de guagua. Thank you.

mayores la poesía fue un objeto de lujo. En la Junta de Vecinos del barrio Yungay, desde octubre y hasta el 12 de diciembre, se realizarán una serie de talleres gratuitos y de educación ambiental. Habrán talleres de huertos urbanos, fitoterapia, sustentabilidad en el hogar y reconocimiento en el entorno, en distintos horarios, desde las 11 de la mañana y desde las 6 y media de la tarde. Más consultas en comienteambientalsantiago@gmail.com. Así que recuerden, talleres gratuitos ambientales en el barrio Yungay. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl y acá así todas y todos podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5. FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Estamos también a través de radiogaláctica.cl en la comuna de San Antonio, ya pronto por su señal NFM para el litoral central. Y un saludo, les mandaba saludo a usted, Alfredo, sí, a Joaquín y a Alfonso. Dijo, bueno, al Joaquín y Alfonso se le va a olvidar que lo saludó, pero lo saludó igual. Ay, vamos a empezar ya. Y un saludo para él. No vamos a comentar lo que discutimos mientras estábamos en la pausa musical. Recuerden, Panorama Popular, si tiene alguna actividad, alguna cosa que anunciar, info, sí, está bien. No, es panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Les recuerdo. Hacemos los canales correspondientes. panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Ahí están las informaciones de actividades gratuitas o de bajo costo a las que usted puede asistir y aprovechar este fin de semana largo, eso es importantísimo. Así que estamos desde ya, despedimos a la gente de Radio Aucana, estamos hasta las 12 allá en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto es la sexta región. ¿Qué me queda por decirle? Estaba revisando algunas cosas que están enviando ustedes. De hecho, mandó Momo un tema de Paco Ibáñez. Dice, por mucho que pienso, no recuerdo ninguna de Paco Ibáñez sobre el tema, el que estás diciendo tú. Pero sí se acordaba de, tal vez puede ser, Ya no hay locos. No, era palabra Julia. No, yo no la ubico. ¿No? No. Pero te la regala. No, tararía, no, no. Tararía, tararía, tararía. ¿No? ¿No? ¿No hay posibilidad? No hay posibilidad. Que no ha vocalizado todavía para sí poder cantar. Era un cantante barítono. Pero bueno, ya que no nos quiso cantar el Alfonso la canción de Paco Ibáñez, Algún día la vamos a encontrar, si es que existe la que está diciendo. Existe. Me consta. Cuenta, cántala, pues. No, ¿por qué? Porque, ¿ya? ¿Cómo? Un pedacito, ya. Avanti, avanti. ¿Así empieza? No, te estoy diciendo. Ah, más qué cosa. Sí. Mira, escuche, pero esto va a quedar grabado. Y quedó grabado. Sí. Avanti, avanti. El padrino habló. Claro, sí. Tú dijiste. Ahora. Ahora. Sí. Sin comentario. Pero si tú dijiste. No más qué cosa. Más que aretonino. A propósito del padrino. ¿Qué pasó? La resolución de la ONU ante el... O más que la resolución, dio a conocer la ONU cerca de la Teletón en México. Interesante, que dijo de que no era aconsejable hacer una Teletón en la cual a las personas... era como denigrante para las personas que tenían problemas de movilidad y físico. Por lo tanto, no era aconsejable este tipo de actitudes. Además, cuando se sabe de que hay organizaciones que, en cierta forma, lucran con esta organización. De ahí salió el presidente nacional de la agrupación de discapacitados hablando acerca de que esta nota debía de hacerse llegar también a la Teletón en Chile, porque también acá se lucraba con este tipo de cosas y las grandes empresas eran las que luego de participar en la Teletón, donde sí tenían ganancias, tomaban la ley de donaciones para poder bajar los impuestos, lo cual no sería lo más ético. De hecho, básicamente lo que señala este informe de la ONU tiene que ver con por lo menos dos cosas o dos temas que están en discusión planteados. Uno que tiene que ver con la denegación de derechos. O sea, quien debe establecer los derechos a las personas con cierto grado de discapacidad es el Estado. Claro. No son los privados. Eso en primera instancia. Uh-huh. Y segundo, el show. El segundo es denigrar, en definitiva, estimular la caridad cuando se está hablando de un derecho. Si tú haces eso, de hecho, estás vulnerando derechos. Sí. Porque, en definitiva, lo que estás haciendo es explotar a alguien, y particularmente niños, para generar un show que tiene otras ganancias de por sí. Aunque no la tuviera, ya sería denigrante para... El hecho mismo es denigrante pero las para tiene, los niños. Pero en este caso las tiene porque... Eso agrava la situación. Porque es un show televisivo, claro, donde se genera una ganancia, más allá de lo monetario, que está... Pero genera una ganancia en términos de imagen. Uh-huh. De hecho, las empresas pagan a agencias de publicidad para mejorar sus imágenes. Y esto se lo hace, en definitiva, en un palco bastante... ¿cómo se llama? Provechoso para la empresa. Pero esto de tener que apelar al morbo y apelar al niño y se para el niño y empieza a caminar y se mueven las patitas y todo esto y todo, levántese Chile, levántese México. Es bastante asqueroso. Por decirlo ¿Por qué? Menos. Porque la única persona que tiene una ganancia real es el espectador. En términos de su sentimiento de culpa, en términos de que él se siente bien. Acá van un montón de gente, mira, es que hemos ayudado y todo. Nadie está poniendo en duda eso. Nadie va a poner en duda, por ejemplo, que la organización del niño lisiado, que es básicamente la Teletón, haya ayudado a personas y a niños. No está en discusión eso. Pero quien debiera hacerse cargo de eso es el Estado. Para garantizar no solamente, por ejemplo, en el caso de Chile, que atienden hasta los 20 años. Y bueno, generalmente las discapacidades no discriminan edad y los accidentes tampoco. Por tanto, ¿qué pasa si usted tiene 21 o 25 o 30 años? si bien se ha ampliado hacia esos campos o rango etario, la Teletón ha hecho, por así decirlo, excepciones y ha atendido a gente de más edad que simplemente niños, uno quisiera, en definitiva, de que esto fuera un derecho social. De que nadie tuviera que ir a mendigar ni salir en la televisión, sino que o de hacer lo que tenga que hacer de algo que está garantizado. Y nadie quiere fuera. Por ejemplo, yo ayer veía un comercial de Banco de Chile, que de Luxe. Y era bien esto, porque habla en un contexto extraño por lo demás. Habla de una madre que va a un colegio y la están seleccionando para el colegio. Por eso digo, un contexto bien raro. Y habla así como... No queremos que la discriminen porque está al lado de ella hay una silla de ruedas. Yo me pregunto, bueno, Banco de Chile, ¿cómo están sus instalaciones para gente con discapacidad? ¿Cuánta gente ustedes contratan que tienen cierto grado de discapacidad? Ojo, porque el concepto, y esto es súper discutible, antes se habla de minusválido, de menor valor y todo el tema. El concepto correcto es discapacidad. Más allá que algunos dicen, no, a ver, no, es discapacidad, porque es una capacidad diferente. No es necesariamente que le falte algo, sino que adapta algo. Por eso el tema del tratamiento para la gente, por ejemplo, que una persona que es ciega, una persona que tiene problemas de auditivo, una persona que le falta una extremidad, etcétera, etcétera, va desarrollando otras capacidades. De hecho, lo hemos visto. Pero lo que está en discusión acá es el negocio que se genera, la denegación del derecho por parte de un Estado, que se lava las manos, básicamente, y aporta como si fuera otro más, y este morbo que se genera, que es denigrante para el ser humano. De hecho, ocupa el concepto denigrante este informe. Lo pone. Se denigra a las personas. Y uno está totalmente de acuerdo. Ojo, eso en relación a la Teletón, particularmente de México, pero se hace una crítica generalizada a las Teletones. Sí. Y obviamente, acá estamos a ¿cuánto? ¿Un mes de la Teletón? Más o menos. Sí, pues estamos como justo un mes, o menos. Exacto. No, porque es como el 28, el 29. No, en noviembre. Queda en noviembre este mes. Exacto. Ya. Yeah. Yo, bueno, no queda nada para noviembre. No. Pero me parece que, si no me equivoco, es la quincena de noviembre. No, es como a finales de noviembre. Sí. Tengo entendido. Bueno, busquemos, lo podemos hacer. Es la última semana del último fin de semana de noviembre, puede que sea. Porque es siempre el 1 y el 2 de, o 2 y 3 de diciembre, o el 30 y y primero sí, es como el 28 y 29, porque creo que es viernes y sábado, por lo general. Sí, sí, 28 y 29. A mí me parece que no es coincidencia, de hecho, como que lo comentaba un poco, y siempre lo comentaba con un amigo historiador, de que no es coincidencia también de que la Teletón haya sido instalada en la época que fue instalado en Chile, que una época que también es la época del desmantelamiento del Estado. Y es interesante porque en realidad lo que hace la Teletón es podríamos decir, cumplir una función que la que no cumple el Estado ni quieren que cumpla el Estado. O sea, cuando se forma la Teletón es una forma también de decir, bueno, el Estado no se va a preocupar de esto y al Estado le ha convenido en cierto modo y han ocurrido cosas bastante lúgubres, a mi parecer, que por ejemplo que el Estado financie en parte la Teletón o ayuda a financiar la Teletón, cuando en realidad lo que quería hacer el Estado es preocuparse desde ahí el tema de la integración y rehabilitación de personas con discapacidad. Claro, el año 78 nace esta idea. O sea, no nace esta idea, sino que la copian de Estados Unidos, donde existía ya en algunos estados. No era en todo Estados Unidos. O sea, particularmente, lo que señala la historia, don Francisco la termina copiando de esta Teletón que hacía Jerry Lewis. Sí. Bastante polémica también en Estados Unidos. Pero que, obviamente, en un contexto distinto y en un contexto donde se podían hacer cosas que en Estados Unidos no. Por ejemplo, no había una... Están las cadenas de todas las televisiones, en la Teletón de Jerry Lewis. Acá sí, po. O sea, era una orden y si se ponían todo en cadena, se ponían en cadena, sino balazo. Claro. De hecho, es más, hay una anécdota que es cierta, por lo demás, que fue la donación de la CNI de una ambulancia. Existió eso. Estoy tratando de acordarme en qué año fue. Fue, me parece que como en el 81. Fue bastante polémico, por lo demás. Pero la CNI llegó a donar. Cuando yo digo llegó a la parte del show, llegó a la parte de donde está el escenario. Es el típico que se, bueno, como ¿sí? parte ¿sí? de la CNI, nos queremos poner que en esta gran obra, aquí en la Teletón, porque sí, nosotros una cosa así. Tenemos grandes sentimientos y nuestros trabajadores también pusieron una parte de esta ambulancia. Es que, bueno, ojalá tener el video de eso, por favor, porque yo creo que está, las cosas. No está el video, o sea, si está, debe estar en los archivos de este y no nos vamos a conseguir, pero sí, yo sé que pero... yo sé que él lo puede conseguir. Pero, yo sé que lo puedo conseguir. Pero existe eso. Voy a buscar porque tengo el dato de. Si tenía el año, pues ahí puedo buscarlo. Tengo el dato. Que me parece lo más macabro que se me puede ocurrir así en el mundo. Así. Pero sí. Bueno, está lo del cabro Cabrera, está lo de la familia Lux y todo. De hecho, ha ocurrido. De hecho, hay un reportaje donde cuenta toda esta historia del fenómeno de la Teletón, donde sale el caso de la CNI donando una ambulancia, que era así como. Bueno, gente que dejó lisiada a gran parte del país, donando una ambulancia. Y es un poco también lo que demuestra esta cosa perversa de la Teletón. Por otro lado está el tema de el show televisivo y las peleas que genera. Esto de la Teletón une, no. A mí me vetaron de la Teletón. De hecho, ya andan algunas así, pues. Y a mí alguien llamó por teléfono para sacarme la Teletón. Y que vaya al OS7 a ver si es que hay droga o no en el camarín de la Teletón. Digo yo, así como doy la idea, así. Porque no me digan que no tienen ayuda para no dormir en la noche en la Teletón. Uh-huh. Cierto. Digo yo. Claro. Hay muchas situaciones en las cuales deja uno para pensar acerca de que qué tan transparente ha sido esta lo de la Teletón. Llamó la atención cuando se inaugura la primera sede de la Teletón acá en la Alameda con Purísima, acá en Estación Central, que ahí fue la primera que se levantó. Cuando se inauguró nos invitaron a Mario Kreuzberger. Mario Kreuzberger llegó, estuvo en los patios, dio su vuelta, pero no ni habló ni nada. ¿Qué problemas tuvo con con los directivos de la época? No tengo idea, nunca se aclaró aquello, nunca se dijo nada. Y después todas las otras inauguraciones sí él estaba, pero en esa no estuvo. Entonces mucha gente estaba muy dolida que lo habían dejado de lado y todo lo demás. Pero él nunca dio explicaciones acerca de eso. ¿Qué hubo ahí? Sí, hay hartas cosas raras dentro de toda esta historia de la Teletón. No, sí, hay mucha historia que nos habla principalmente de este concepto. Que además también a mí me interesa el tema de la Teletón, porque también ha sido una forma de, podríamos decir, de malversar el concepto de solidaridad. Que también algo que ocurrió con la Teletón es transformar el concepto de solidaridad en el concepto de caridad. Que es bastante perverso y bastante desmovilizador en general. Porque cuando te hacen pensar que la solidaridad es depositar plata para que... sentirte bien con tu conciencia. Para sentirte bien con tu conciencia, eso no es solidaridad. No. Es lo más lejano a la solidaridad que existe en el mundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasó? Imaginario. Escuchen esto. Atento. Insisto en la invitación a la feria artesanal autogestionada por artesano. Imploramos que el líder venga. Joaquín Malo. Ah, allá en San Fernando. Exactamente. San Fernando. Cuarto encuentro que se va a realizar este 7, 8 y 9 de noviembre, el cuarto encuentro puro artesano. Va a haber música, artesanía, obviamente, gastronomía, mucho más. Obviamente transmitida a través de Radio Aucan. Y auspician varias organizaciones y una que no alcanzo a ver bien. Así que este 7, 8 y 9, o sea, la próxima semana, está el cuarto encuentro puro artesano. Hemos escuchado algunos temas bastante buenos que se han generado en las últimas versiones anteriores. Esto es la sexta región en la comuna de San Fernando, organizado por la gente de Radio Aucan. Esto va a ser en la plaza de Armas de San Fernando. Se puede ir en metro tren si quiere ir de acá. Camina unas cuantas cuadras y puede llegar perfectamente. Esto está en plena plaza de Armas de la comuna de San Fernando. Sí, acá me dicen que están en la imprenta todavía, están viendo si imprimen el afiche, pero están viendo si es que imprimen la versión donde sale Alfonso en la lista de invitado, de honor. De estrellas, o si lo hacen sin Alfonso. Las autoridades esperando. Locales, claro. Y Alfonso. Exactamente. Ya, paren. Pero eso es lo que me están diciendo acá. Dice paren, si es verdad. Está en la imprenta. Siempre terminamos peleando, Alfonso. Sí, porque siempre terminamos peleando. Nos termináis bajando como que nosotros mintiéramos. Nosotros no mentimos. No mentimos. ¿Ah? No, él, ¿cómo va a mentir? Ojo con lo que estáis diciendo. Después no te piqui. Porque acá, si hay algo que lo hacemos, es mentir. Que agarramos la realidad de una manera media distorsionada a veces y la ironizamos. Sí. Ya. Pero tú, acá dice, imploramos que el líder venga y no es broma. Muéstrele ahí que eso es cierto. Pero esa es la culpa la tienen ustedes. Pero qué culpa andan haciendo una campaña. A ver, usted reclámele a la gente de Radio Buscar. No, con nosotros no tenga nada reclamo. Que ver. Yo no le nada que ver a la gente de Buscar. ¿Ah? Usted genera no expectativa en la gente. Ellos usted no genera esa esperanza en la humanidad. Nosotros no tenemos nada que ver. Paren. Mira, échale una miradita ahí, está al lado tuyo. Ahí sale. ¿Qué insisto dice? En la invitación a la feria. ¿Puede leer eso, por favor? Si es que puede. Insisto en la invitación a la feria artesanal autogestionada puro artesano. Imploramos que el líder venga. Matinal RB. Oye, no tienen. Escucha, el alcalde Canuto le tiene guardado un asiento para la inauguración del evento. El alcalde Canuto. Pero es Canuto, po. Porque Canuto en buena onda. Obviamente no lo decimos de manera peyorativa, le decimos de Canut. Expliquemos la historia. A propósito de que mañana, el Día de la Iglesia Evangélica, saludamos a todas aquellas que no queman a nadie en la hoguera ni le destruyen la casa por pensar distinto. A toda esa iglesia evangélica, un abrazo fraterno. Sí, yo a la otra no la vamos a saludar porque sería hipocresía. Sí. Claro. Yo también aprovecho a saludar ahí al pastor ahí en Conchalí, que está en la Asamblea Territorial. Claro, lo escuché, sí. Muy comprometido, así con un discurso de liberación. Hablemos un poquito de eso, porque sabes que yo creo que tengo una historia que tiene que ver con el papá de una amiga. Dale. Es que mañana es el día de la iglesia evangélica. Sí. Él es obispo evangélico. No lo hemos visto hace mucho tiempo con mi amiga, pero... yo tengo, uno siempre generalmente tiene prejuicios, sobre todo porque un sector de mi familia fue a la iglesia evangélica y no terminó bien la relación ahí. Esta cosa así como súper abierto, súper bien, y después, no, tienes que vestirte así, y empezaron como con cosas casi a controlar la vida, llegan a cualquier hora y era como un poquito complicado, pues, para gente que tiene una visión de la libertad bastante extraña. Pero bueno, el asunto es que uno tenía esa visión, yo tenía una amiga en uno de los tantos colegios en los cuales terminé dando bote. Y su papá era pastor evangélico. Entonces, yo siempre tenía el prejuicio. Pero no solamente era pastor evangélico, era obispo. Bueno, resulta que un día, a propósito de algo, estoy en la casa de esta amiga y nos ponemos a conversar con el tipo. El tipo había sido militante de un sector del Partido Socialista en algún momento. Había luchado, combatió contra la dictadura. Y si hay algo que me sorprendió de esta persona, es que él entendía la fe como una militancia política. Cosa bastante interesante, o no tan rara para algunos, porque dicen, oye, son súper así como cuadrados. Pero me sorprendió mucho más su humildad. Él vivía muy austeramente, de una familia muy pobre. Que con mucho esfuerzo sobrevivía. Él era obispo. Y él tenía una visión que tenía que ver también con su posición política. Con la plata del pueblo no se juega ni se roba. Y si yo estoy en esta posición, de hecho, empatizamos mucho por lo mismo, Yo estoy aquí porque creo en esto y porque ayudo. Y si me llaman a tanta hora, yo trato de ir, voy para allá. Pero esto no hace mi sueldo. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene la imagen, porque existe, no es porque uno la inventó, de estos pastores que en un momento determinado empiezan a la palabra del Señor y a los dos meses el Señor le multiplicó en una pick-up, en una 4x4. ¿Ah? Y con el tiempo le multiplicó el terno de 700 lucas y un cuento. No. Él veía la forma bastante distinta. Y yo lo vi ayudar a mucha gente siempre piola. De hecho, a mí me sorprendió porque yo encontraba que él, lo que más hacía era militancia y como que vivía en la constante clandestinidad. Así como que ayudaba a la gente siempre como con... Ah, que no se supiera, karma. Y me hizo tener una imagen súper interesante de gente que tiene fe y admirarlo y respetarlo muchísimo. Hay otros que no. Por eso, fuera de la broma, lo que decía adelante es que hay gente que deseamos felicidades a todos aquellos que respetan, que viven su fe. La viven en términos familiares, todo el tema. Pero a todos aquellos que van por la vida apuntando con el dedo y todo lucrando cuento, también. Y lucrando con esto. Ni cagando. Sería hipócrita de nuestra parte decirlo así como para quedar bien. No. No interesa. Nos interesa muy poco. Oye, sí, ya. Oye, le da. Dejen morir tranquilo al pobre Milíforo. Si yo sé que era iba al culto él y que mañana probablemente va a estar celebrando en algún lado, pero sí. Pero déjenlo morir tranquilo, que los gusanos se lo coman por lo menos. Sí. Oye, me llegaron críticas del extranjero. ¿De qué? Me dicen acá desde París, no apoyamos la opinión de Joaquín sobre la Teletón. Pensamos que él está contra los niños de Chile. ¿Quién dijo eso? No, un amigo para molestarme, pero me pareció muy chistoso. ¿Ah? Yo estaba escuchando allá desde Francia, así que lo mandamos. Que nos joda mucho, porque ahora en Francia está haciendo un teletón para vivir. Así están las cosas. Si queriste, bueno, un saludo a Francia. Un saludo ahí a Javier y a Marcy. Alonso, fan de la patria. De hecho, ella, Marcy, es de Morsa, vos que contaba ahí a propósito del Danco que está ahí. ¿En Morsa? Sí, vos que está viendo ahí para ella vivir. Es la Morsa. Que tú decías que sí, se vos, de Morsa a París. De Morsa a París. Sí. Eso. Es como irse como de con Barbalá a París. Exacto. Una cosa así. Pero la diferencia es que Morsa sí existe. ¿Y qué está estudiando ella? Está estudiando historia. Historia. Oye, a propósito de historia, amigos historiadores que escuchan la radio, que son pocos porque la mayoría siempre pasa cesante. Les tengo una consulta. ¿Dije algo malo? No. Dije la verdad, por lo demás. Todos los historiadores son cesantes y hay muchos historiadores que escuchan esto porque los cesantes escuchan este programa. Porque tienen tiempo para Exactamente. Eso. Exactamente. Bueno, Dina nos envía una consulta, que si la podemos ayudar, y apelo a los historiadores. Dice, mira, ¿sabes qué? Quiere comprar un libro. Quiere comprarle un libro de historia para un niño de 11 años. ¿Qué recomiendan ustedes? Porque quiere hacer un regalo ella y cree que es un muy buen regalo, pero que le recomienden uno, pero para alguien más o menos como de esa edad, de 11 años. Voy a pensarlo. Porque... Cuando tengan la respuesta, señores, amigos, cesantes historiadores, envíenla. Se lo agradecemos mucho para que un niño pueda disfrutar de su consejo. Sí, porque el problema de los libros, de sobre todo más antiguos, es que eran aburridos porque eran como demasiado latosos. En cambio, después ya han aparecido que son como más, como historia, como cuento, entonces son como más entretenidos. Y para un niño de 11 años tiene que ser algo así, algo como que lo atraiga, claro. Lo entretenga, sí. Sí. Claro, si a mí me dicen de filosofía, para un niño de esa edad yo iría al mundo de Sofía. El mundo de Sofía, está, pero por claro, favor. Está sin perderse. Ay, me encanta ese libro de Garner. En serio, si pueden comprarle un cabro chico un libro, en general todos compran Harry Potter y todo el tema. El mundo de Sofía es igual de entretenido y en la raja. En la raja. Pasan por toda la historia de la filosofía en una historia súper, súper entretenida. Oye, ¿hay alguien que abraza un perro dálmata en su foto? Me dice que... que fue la donación de la CNI, fue a las 18:30 horas del 12 de diciembre de 1981. ¿Emilio nomás puede ser ese tipo de no, de ¿no? No, tipo con que tienen perro dálmata bastante molestoso. Bastante. Ya puedes saber quién puede ser. No, o sea, si supiera ya lo hubiera dicho. Di el nombre, ¿por qué? Señor ¿Manguera? Tubérculo, señor tubérculo. Ah, ya, pero perfecto. ¿Y así de preciso? Sí, de todos modos la fuente que puso no es la más confiable, Wikipedia, pero... Pero, es del 81. Pero hay que ver, voy a intentar ahí mover mis contactos para ver si podemos conseguir algún día el video. Del 81. Es que con todos esos datos a lo mejor habría que entrar a YouTube en una de esas, capaz que esté guardado por ahí, po. No, lo veo muy difícil. Sí, difícil es, pero mientras no se busque, no se hace el caso, es imposible. Ahora lo bueno es que probablemente esas cintas estén en todos los canalcillos. Mm-hmm. Como todos los canales transmitieron la televisión, por supuesto, puede estar guardado en los anales de la historia de los canales. Tiene que estar, obviamente, pero... Digámosle archivo, para que no haya problema. ¿Por qué? No, porque me están diciendo aquí por internet que ya han dicho varias veces anales. Y ya, archivo entonces, disculpen. Sí. Qué gente rara. Escucha este programa también, por favor. Tienen que entender eso. Y el programa tiene que ser dirigido también para esa gente que malinterpreta de repente algunos términos. Bueno, no importa. El asunto está en que este archivo tiene que estar guardado, seguramente muy celosamente guardado. Sobre este acontecimiento. Es como cuando los hijos del Cabro Carrera fueron a donar. Oye, me insisten acá, por favor, da una respuesta si vas a ir o no. Ah, de ir allá. Mira, mi problema. Pueden ser en 3 días. Ojo, puedes elegir uno, no tienes que ir los 3, po. En el Hotel de San Fernando, con todo pagado. Oye, ¿me deja expresarme, el por mar favor? De San Fernando. Yo en la próxima semana tengo que trabajar. Con desayuno, almuerzo, tengo cena. Tengo que trabajar la próxima semana. Si ese es mi problema. ¿Te pueden dar un tour por San Fernando? Tengo que trabajar. Hay terapia alternativa, masajito, piedra, reiki. ¿En serio? Sí, por eso... Joaquín está así más tranquilo porque ahora le hacen terapia alternativa cuando se programa, dice él. Sí. Te estoy diciendo, tengo que trabajar la próxima semana. ¿Ninguna posibilidad en los 3 días? Sí, pues, si yo trabajo de noche los 3 días, pues. Toda la semana, de lunes a lunes. Estás hablando en el día. Podemos moverte una licencia, que no escuche la esa por aquí. ¿En serio? Ay. Aquí Momo, un filósofo de Twitter, dice, bueno, a menudo la historia se cuenta con el poto, así que lo de anales tampoco es tan desafortunado, dice. Sí. Sí. ¿Qué dicen los historiadores? Eso. Oye. Se puede hablar también de repositorios, aunque también suena a supositorios. Uh-huh. Ese es el riesgo. Solamente decirle a la gente de Aucán que está la posibilidad del secuestro. Sí. Nada más. No lo maltraten, sí, posible, pero no se pasen rollo. No, si después trátame suavemente. Va a ser un secuestro, pero al sonido de los cuencos tibetanos, yo creo. Que es la nueva moda de la UCAN. ¿O no? No sé, le van a preguntar a Joaquín. Va a ser un cuenco tibetano con caras de milíforo, de hecho. La esquizofrenia de la radio UCAN. Un espacio de calma, pero con gente que está claramente mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza. Pero lo vamos a mandar allá. A la Feria de San Fernando. Y en una de esas van varios. Oye, gente de Radio Aucán, organizadora de esta feria artesanal, que es la cuarta versión, que se va a desarrollar durante estas semanas que vienen, particularmente el 7 y 8 y 9 de noviembre, ¿puede ir gente a vender sus artesanías de acá? Pregunta. ¿Hay artesanas por acá? De la radio también. Claro. ¿Ah? Mira, hay que le cambio el tiro. Vamos, si yo puedo cambiarla ahora. O sea, yo conozco a dos que podrían ser. Yo también conozco a dos, por lo menos. ¿A quién es? A ver. La Rulo y la señora Blanquita. Lo mismo. Oye, la niña de las pastas. El líder se puede desdoblar, también eso sí. La niña de las pastas puede ir. Escucha. Son 3. Escucha, dice: ¿te puedes desdoblar? Es más esotérico que el Sindicato Místico de San Fernando. ¿Por qué este hace ese autobullying? Ay, Dios mío. Que nos cuiden al líder, sí, no habrá purga. Así de simple, chan. Oh, amenazando el nauta. Bueno, ¿y qué enseñarán en la escuela de los anales? Ya, profitador, por favor. Oye, nosotros no vamos a ir mañana porque es feriado. Y por contrato no vamos los viernes. Y Max se salva así. Claro. Para variar, pues cuéntate una de vaquero. Dijo, claro. Pero, ojo, sí va a ir Cerro a la Izquierda. Excelente. Y eso que, imagínate, en Concepción que debe estar todo paralizado ese día. Bueno. Yo creo que no hay nada que funcione en Concepción. La octava región paralizada. Es como Nueva York el día de San Patrick. Claro. Día de San Patricio en Nueva York, está paralizado en la mitad de la ciudad. Sí. Oye, qué manera ver la iglesia evangélica en la octava región. Increíble. Pero sí, vamos a hacer lo posible. Bueno, la próxima semana podemos empezar la campaña Alfonso para San Fernando. O para Puro Artesano. Puro Artesano se llama la actividad. Mm. Bonito el nombre. Sí. Sí. Buena música en vivo. Buen ambiente para allá. Es bien piola. Yo he ido a actividades allá. Me refiero a la plaza, un día sí. me quedé ahí. Hay zonas también cercanas que uno puede recorrer. Sí, ¿no es lindo San Fernando? Yo estuve ahí también una vez, invitado. Cuando no me trajeron empanada, desgraciado. Oh. No les perdonaré jamás. Sigue existiendo empanostra, que es un motivo extra para ir a San Fernando. O sea, comer una empanostra no es por hacer propaganda. O sea, para la, po. Pero si ellos se están escuchando en San Fernando. ¿En qué consisten? Son muy buenas empanadas, persona al horno. Ese es el secreto. Ah, ya. Son como buenas. Disculpa, escuché persona al horno. No, empanada, no. Ah, ya. No. Oh. No me hagáis el chiste de no me hagáis un burdo. No voy a hacer ese humor. No arruinen mi hoy vida. No. Fuera del aire sí, pero hoy no. No me arruinen la vida, por favor. Pero bueno, todo el éxito para la gente de San Fernando el 7 y 8 y 9 de noviembre. Sí. Acá me están contando otro dato de la Teletón, del primer año de la Teletón, de que los quincheros aparecieron y le dedicaron una estrofa del patito chiquito al cardenal. Sí, Enrique. Oye, la gente de del Arce fueron a Radio Cooperativa a funar a Izaguirre. Bien, pues. Uh-huh. Buena. Bien. Oye, saluden a Genjo, de mi parte, allá. Sí, pues. Dile que devuelva el ferrocarril, por favor. Gerente general de Radio Cooperativa. Cántenle Tren al Sur. Entonces, que hay un día invitado a Cooperativa. Oye, quisiera pedir un tema. Así. Tren al Sur. Tren al Sur. Se lo dedico al gerente general de esta radio. Sería bueno, salir al aire. Sí. No creo que nos inviten tampoco. No, pero llamar por teléfono y salir al aire. No, creo que no. No, al aire hay que ir, pues, ahí en vivo. Le diríamos que hiciera eso al Max, pero no al Max Wagte, así como. Ah, como Clo cuando fue a ver a Don Francisco. O a lo mejor no. No le hemos hecho bullying cuando está en programa. Vamos a empezar a escuchar sus programas. Bueno, preguntémosle a Emilio ahora cómo son sus programas. Emilio, por favor, danos la agenda de Max Quitral. Claro, de seguro ha escuchado. Si está escuchando el hijo de Max Quitral, todo esto es broma. Esto es broma, tú sabes. Juan Pablo, que escucha este programa antes de irse al colegio, todo esto es una broma. Sí, estamos jugando nomás. Tu papá es una gran persona. Sí, lo queremos mucho. Sí. Es como el Salfate del análisis político. No, por el tema de creatividad. ¿Se acuerdan cuando los Salfate están todos los canales? Sí. Oye, sí, me acuerdo cuando era. El veneciano le decían porque andaban todos los canales. Yo me acuerdo una vez, estuvo en dos canales al mismo tiempo, que estaba grabado el otro. Y tú pasabas de canal y estaba Salfate y después al otro Salfate. Y tú dices, pero ¿qué está pasando? Es como Max Quitral. Como Max Quitral. Se multiplica. Sí. Se le pega lo de Alfonso, pues, ¿cachai? Lo místico. Ya, tenían que meterme en el... Pero si, hoy lo ha dicho públicamente, si hay alguien que le reconoce en su carrera exitosa a Max Quitral, es Alfonso. Lo publicó el otro día en su Facebook. ¿Quién lo publicó? Max, pues. ¿Sí? Sí. Mm. Dijo, si de alguien he aprendido, es de Alfonso. Ya va. El tipo sabe. Va a mandar algún mensaje. No, porque la última vez que dijeron vamos a hablar las cosas, vamos a hacer, cara a cara, te aparecían ahí. Están los dos, ay, amigo, ay, cómo estáis, tanto tiempo sin verte. Y ahí quedó, después se echaron la pachota toda la semana por redes sociales. estaban ahí y yo dije, ya, pues. Dijo, no, si, ah, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Y después andaban ahí, salieron tomando café, abrazados. Dijo, nos vamos juntos. A mí me dejaron tirado aquí trabajando. Vámonos juntos. Y se fueron abrazados juntos. ¿O no? Ya. Pero lindo. Que bueno. Bien. No, bueno, análisis y todo el cuento. Pucha, hackearon el sitio web. Sitio web. ¿Por qué? Dice, porque último día... El sitio web. Bueno, esta parte está editada. Esta parte tiene que quedar. ¿Por qué? Oye, hackearon el sitio web de la Confepa. Suena bien, bien flight. Pucha, hackearon el sitio web de la Confepa. Dice la Araceli. Se autohackearon, pues. Y de autohackeo sabemos. No, de no. Autohackeo sabemos. Joaquín sabe nomás, pues nadie más. Pues. ¿Qué fue? No, eso no es un hackeo en todo caso. Te digo al tiro. ¿Qué? De hecho, uno entra a la página y dice Bandwidth Limited Exit. Es que está. Es que han contratado. Un servidor malo. ¿Cómo se llama? Sitio host. Le deben haber preguntado, le recomendaron a Joaquín que le hiciera el análisis técnico y le recomendó el viejo servidor. Pero el otro Joaquín, nos referimos. El otro Joaquín que nos dijo, oye, es súper bueno este sitio. Oh, maldito. Es lo mejor, es súper barato. Malo. Pues sí, hay una cuestión de red de estafa, pues hay una parte que... Sí, pues hay una funa ese grupo. Afortunadamente ya no tenemos esos problemas. Ayer venía en el Transantiago y al ir haciendo zapping en la radio, dice esto Emilio, ajá, me topé con la voz de Max por radio, va a decir el nombre para darle publicidad. ¿Radio Codificación? Sí. De hecho, yo me he topado, fuera de broma, escuchando otras radios y de repente entran llamados y Emilio, ¡chan! Yo me he topado con eso y no me digan que no, porque es verdad. De hecho, el otro día está Emilio y Alex Kaiser tuiteando en Radio La Codificación. Y estaba el Rula. ¿El Kaiser verdadero o el falso? Alex Kaiser, de verdad. El de verdad, no, no. Ah, no, no, perdón. Alex Kaiser, Alex Drago. Pero bueno, ¿por qué estamos en esta parte? Porque ya estamos relajados, porque esta semana se termina. Es viernes chico. Y es viernes chico, sí, es viernes chico. Y es relajado, y más encima, no hay más... Yo no sé para qué digo, ay, es feriado todo el tema, si para mí los días son iguales, en definitiva. Mañana va a tener que ir igual, hay cerro a la izquierda y todo el tema. Pero no hay matinal, por lo menos son tres horas que se pueden dedicar a otra cosa, no es que vaya a estar durmiendo. Qué feo, Joaquín, malo. ¿Qué dice? Ustedes se la compraron sin chistar, la recomendación chantita. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Qué ja. Recomendación? No sé, del servidor. Ah, del servidor. Sí. Ah. Ay, sí, ahora que asume eso. Desde esa misma época decía, oye, qué chistoso Milíforo, a propósito. Igual que otro decía, oye, es bacán Milíforo, y después... Y ahora. Milíforo es alguien que han matado mil veces. Sí. Pero en serio. Si lo matan y lo vuelven a matar, y lo matan y lo matan y lo matan, y lo vuelven a matar y lo vuelven a matar y lo vuelven a matar. Es como como que le estuvieran disparando un cadáver hace como ya 10 meses, claro, sí. Para asegurarnos. ¿No? De hecho, ese avatar de Milíforo parece en la portada de Hace Falso, el disco. Sí. Se parece mucho. Pero supone que es como la máscara para ponerse... Ana Karina le dice a Emilio que llame por teléfono, que siga los consejos del líder. No, porque hoy día va a estar Emilio acá, po. Hoy día va a estar, pues Emilio está tranquilo, está preparándose, está vocalizando. Yo ayer les dije a todos los que están presentes acá que yo he visto hartas películas de terror. Y todas las películas de terror empiezan de la misma forma. Empieza una cosa así como jocosa, empiezan generalmente con que alguien va a ir a un programa de radio y se ha preparado. Los que van a morir tienen sexo como... con Gabriel el... Ah, no, perdón. Oye, el horario... Pero ya se fueron la boca de niñito. Y están los hijos del Max. Y hay un lugar común que es Halloween. Sí. Y van a estar con Emilio. Ojo, yo creo que aquí... Yo no voy a estar, de hecho, por razones de seguridad, obviamente. Yo creo que Emilio quiere hacer un Halloween. Y Emilio es psicópata. Por tanto, puede hacer un Halloween en vivo. Yo creo que ustedes tendrían un poquito de miedo igual. Está haciendo un radio teatro del terror. Una cosa así. Pero real. Va a ser un radio reality del terror. O sea, ya vamos a generar un nuevo género, a costa de nuestras muertes, por supuesto, con Emilio. Tengo miedo. Voy a hacer mi testamento antes, eso sí. Voy a hacer mi testamento. Hay que le dejo mis libritos queridos. Yo no voy a decir a quién porque van a decir que muera. Entonces, ¿no? Claro, o los beneficiarios te van a matar. Exactamente. O van a ayudar a Emilio, van a instarlo a que me maten. Eso. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Bueno, pero cosas peores han pasado. Sí, yo también creo. Sí. Bueno, esperemos que no sea tan loco como si sí, lo es. En realidad, no sé, estoy... Bueno, si quieres saber, acá hay que momento de tirar la publicidad. Si quieres saber qué va a pasar con Emilio, si vamos a morir, vamos a estar vivos. Ah, sorry, los tenía muteado. Ahora sí. Hola, estamos en el matinal. No, estaba bromeando. Hemos vuelto. Si quieren saber si vamos a vivir, morir, etcétera, escuche la inmortalidad del cangrejo. Sí, profitado, lo hicimos hace un rato. Me interrumpen. No, es que estoy contestando, llamado, que estaba hablando, si habíamos hablado del comunero que fue asesinado ayer. Estuvimos hablando. Es que algunos nos enchufan y todo. Para hacerle un resumen, hablamos de Ayotzinapa, hablamos de... De la Teletón. De la Teletón. Hablamos de lo que pasó en Ercilla ayer en el sector de Pidima. Y estuvimos hablando ahora de Puro Artesano después de que nos metió la cuña ahí Jalandro. Así que eso. Continúa... Oye, acá Marcelo dice, ¿van a invocar a los muertos en la inmortalidad del cangrejo? ¿Vuelve Marcel Claude? Vamos a ver si logramos hacer espiritismo y traer a Marcel Claude. De hecho, yo creo que se puede hacer eso, espiritismo. Deberíamos pedirle a Arnauta alguna prenda, que seguro tiene. De seguro tiene. Marcel, para hacerlo. Sí. O sea, bueno, prenda... Oh, esto me huele a amenaza. ¿Qué pasó? ¿Quién? Emilio Morales dice lo siguiente. Estoy seguro que el líder rezará por la seguridad de Joaquín y Gabriel mientras escucha la inmortalidad. Eso me parece amenaza. Sí, yo así creo... como cuando yo le haga algo a Joaquín y Gabriel, va a estar rezando Alfonso. Ustedes lo invitaron bajo su responsabilidad. Claro, yo o sea, nada que tengo diciendo, que ver acá. Está diciendo ya directamente de que algo va a pasar. Sí. Tienen que escuchar. Ah, y Dan Ascoli salta, pues. Sí, porque quiere resolver el crimen. Formalina y nitrógeno líquido, eso nomás le digo. Quiere resolver el crimen, Dan Scully. ¿Usted sabe por qué? A propósito de qué hizo eso Ana Karina, un día están hablando de cómo hacer desaparecer personas. Yeah. Y Emilio tenía la receta, como buen químico. Y esa era la receta. No, sí, da miedo. Sí. Oye, ¿se atreven ustedes a invitarlo así? Bueno, había que hacerlo en algún momento. Había que hacerlo. Nada, pues eso, decir que el hackeo de la página Confepa no es un hackeo. No, es que saturó nomás su nivel de... Sí, eso. ¿Y se cayó? Sí. Entonces, como todos están revisando el hackeo, no va a volver en un buen rato. Eso. Ahora, lo que sí hicieron en la gente de Confepa, modificaron los adherentes y pusieron una nota al pie. Que la nota al pie dice, bueno, los colegios que salen acá no necesariamente apoyan como colegios, sino que pueden haber uno o dos padres porque esto no es una confederación. Y eso se llama... se llama Confepa y no es confederación. ¡Oh, cochitoso! Igual, como... oye, hay que reconocer que han dado harto material para reír. Iba a tirar un palo, pero me lo aguanto para la noche. Aguanta lo mejor. Oye, a propósito también, ahí está la Araceli también anunciando lo que el lunes. A ver, ¿cuándo van a venir la Araceli? ¿O van a pepedear todo el rato? Hay que ver, po. Sí, ojalá estén escuchando. Yo creo que están escuchando. Araceli, escucha. Pues esto ya poto la jeringa y que no, y que no puede, la otra, no, vamos a ir y nunca llegaron. Así. Bueno, ¿van a venir? O van a ser como el PPD, o van a ser un parede. ¿Ah? La dejo ahí. Te tiraste con toda la... Con todo el limón, a la llaga, po, a la llaga. Y el ajo necesario. No nos vendamos simulacro acá, como diría Benedetti. ¿Para qué, po? Bueno, lo que yo quería decir... Está el guante tirado. Muy bien, me parece. Ahí esperamos respuesta, po. Esperamos respuesta. Lo que quería decir es que el lunes a las 10:30 de la mañana se va a hacer un homenaje a la Lumi Videla. Lumi. Sí, afuera de la Embajada de Italia para que todos los que puedan asistir vayan. Es en la Embajada de Italia. Sí, es que como, claro, el espacio como de donde, claro, donde arrojaron su cuerpo. Claro. Y entonces por eso también ahí aprovechar de tirar el aviso, dado que mañana no hay matinal, es como el momento para tirarlo. Así que ojalá que todos puedan asistir y eso. Oye, pues, y conmemorar. ¿Sabe dónde queda la plaza artesano? Artesano, sí. ¿En San Fernando? No, acá. En Estados Unidos. En Santiago. La plaza artesano. Ah. Te la busco. Oye, ¿tú tienes internet? ¿Por qué no buscas? No ahí? Lo encontré. ¿No encontraste la plaza del artesano? Mm. Qué raro. Estamos que la encuentro. Ya, chan, chan. Bueno, porque ahí hay un homenaje a Dorival, mañana 31, que se cumple 40 años de su detención y desaparición. A las... Ah, pero sí, es súper fácil, eso es tan peor, no, po. Porque, efectivamente, a ver... Plaza Lo Artesona, de Pío Nono. Ah, la que está al frente de la escuela de derecho. Sí. Ah, pero ese, ya. O sea, no se llama, o sea... Plaza Lo Artesona. No iban a poner la estatua gigante del tamaño de un diplodoco. No. Sí, es que tiene que ver, que ojo, que algunos, a todos le ponen Plaza Lo Artesano pero entonces tienes que saber... ¿En qué comuna? Eso es lo que nos salía ahí. Pues, pero pregúntale a la gente que lo... Si ya le puse y no me han respondido. Bueno, Qué gente, bloquearlo al tiro. Acúsalo. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son los que pusieron mal las indicaciones? No, o sea, no la pusieron completa. Ese ¿Pero problema. Quiénes? Es uno amigo. Pero, ahora sí le dice, ¡oh! ¿Qué? ahí está, boteando. Sí, pues, obvio. Sí, pues, ahí el que se recoja el guante nomás. No, fue con mucha violencia el guante, yo cacho que yo creo que va a llegar con... Claro, yo creo que fue el traje completo. Pero en fin, si no, pido las disculpas del caso, eso de pared estuvo too much. Sí, fue demasiado. Es que así también no va a llegar en buena onda. Me imagino a Araceli, ¿para qué? Mira, Araceli en Halloween se van a poner unas patillas. Oye, está bueno el disfraz. Sí, notable. Sí. O un afro. Un afro. No, esa es una talla muy fina. En fin, ¿qué decía? Pero estamos interrumpiendo al Alfonso. No, si no está buscando. Dejemos ahí nomás. Oye, gente, si ustedes saben dónde está la Plaza Artesano, no sabemos de qué comuna ni si en este país que está buscando Alfonso. Por favor, que alguien pueda hacer un inventario de las plazas de artesano. ¿Cuántas plazas de artesano en el mundo hay? Claro, y que sea como una lista tipo con FEPA. Ojalá no sea un listado tipo el ciudadano, porque la verdad las ubicaciones no coinciden nunca. Oh, estamos así, acidez. Oye, RT, Emilio Morales dice, en el mundo. Emilio Morales dice, cabros, entre paréntesis, por la noticia que van a reconstruir la escena de la muerte de Miguel Enríquez, pero a mí el entre paréntesis me da miedo. Es como diciendo, bueno, ya voy después hablaremos de cómo lo asesinan ustedes, pero por mientras voy a hablar de este tema. A mí ese entre paréntesis, ¿de qué? ¿De la amenaza de muerte? ¿Es el paréntesis que está señalando Emilio Morales? Yo ya les dije a ustedes que yo creo que Emilio es un sociópata. Pero usted, bajo su riesgo lo invitaron. Y me parece bien. Aparte que, digamos las cosas como son, se lo merece. Pues si alguien está forzado por estar en ese programa, que ha tenido mucho mérito para poder hacerlo, y después de el mariachi Pancho que la rompió en YouTube, es Emilio. Así es. Lástima que eso implique la Aunque muerte. Yo creo que tiene más mérito su hermana, que trabaja y que en definitiva su trabajo es su presentación. Una gran fotógrafa que trabaja para las notas de Radio France. Usted la puede ver, Fontasa Morales. Fotógrafa. ¿Qué pasa? Iremos cuando yo esté afónico, dicen. Jamás he estado afónico en todo caso, estuve disfónico. Ay, si vamos a precisar los palos, que vengan astillados, bien, o sea, vengan sin astilla. No, pero es que yo, de hecho, ese día era más que difónico el tema del cansancio, sí, eso fue, de hecho pasa muy raro. Entonces, es que fue una noche larga esa, sí, es verdad. Y al final dijo, yo, calmado, yo ya voy a ir para allá. Y me dije, ¿a dónde ahí vos? Eso fue lo que ocurrió. El otro día estaba bien. Agradezco a todas las machis y a todos los chamanes que me ayudaron ese día para mejorarme. No fueron pocos, ni pocas. Sí, yo creo que lo que te mejoró fue haber entregado esas revistas que tú querías egoístamente poseer. Aunque todavía no se entregan, pero... Mentira, Marcelo dice, cuando entro a la página de la Confepa, leo, chupen él y junto una foto con este, aunque no le creo mucho a la Confepa. Yo no veo eso. Vamos a ver. Oye, manden... ¿En serio? ¿O están sí, en la... sale. ¿Ahora? Confepa.cl y dicen, por lo menos arriba, fíjate en la parte que sale arriba. Ya, ahora estoy... Pero la parte que sale... ¡Ah, qué linda imagen! Asinolaquiero.cl. Qué linda imagen. Es una imagen muy tierna, no sé si... Así no la quiero, gracias a todos. Yo estoy metido en la página y no veo nada. En confepa.cl. Y estoy en confepa.cl. O sea, no... Ah, la cambiaron. ¿Sabes lo que hicieron? Cambiaron el... Sí, pues, cambiaron el DNS. Sí. Entonces la mandaron para otro lado. Sí, pues. Entonces tiene el DNS guardado de antes porque lo revisaste y no hiciste el pero pero para eso está Google, po. ¿Cómo? Google, caché. Ah, sí, pues. Debiera estar ahí. Pero sí, a ver, tampoco una imagen así. Un miembrecillo. Porque está ahí, aparece y. Veamos. Es un hackeo nomás. Un hackeo. Ahí está. Claro, armaron una página WordPress rápidamente y después cambiaron el servidor DNS. Uh-huh. No me sale el dibujo así. Por lo que significa que fueron más giles de lo que pensaban, porque lo que hicieron fue en realidad meterse a Nick Chile y ahí cambiaron el DNS. Uh-huh. Así es. Pero es que porque en delante estábamos, claro, debe haber sido eso, porque se metió mucha gente y eso hizo que se cayera, en definitiva. Claro. Ay, qué ordinario, igual en todo caso. Bien ordinario, si por sí. Eso digo. Cochinos nomás. Por eso digo. Bueno, bienvenido a WordPress. Este es primera entrada. Edita, borra y comienza a publicar. Exacto. Chupe en él tanto, confepa.cl. Sí, igual podría ser una. Podría ser más gracioso. Podría ser algo más gracioso o una declaración más política en vez de. Uh-huh. De algo así como. Claro, porque esto. Bueno, aquí vamos a hacer análisis del tema. El tema es que se la hackearon igual. Se las hackearon, punto. Sí. Y ahora tienen redireccionada la cosa. Sí, hackearon una confederación que no es una confederación, lo que ya es interesante. Uh-huh. En fin. Estamos llegando a la etapa final de este... Pero me parece que quedan algunas cosas de Valdivia. ¿Dónde están los...? Estoy buscando esos audios. Ah, ¿te los mando? Pero por favor, si se suponía que era para eso. Sí. Mientras, Alfonso nos va a cantar una canción evangélica en conmemoración de... El 31 es la celebración de la Iglesia Evangélica el día de mañana. ¿Y en verdad? ¿Va a cantar? ¡Qué bueno! Yo entré a Jerusalén y... ¿No? Muy buena. A mí me gustaba una canción muy buena, que era el hit de ese tiempo del Evangelican Tour Festival. Que era así como... Shalom Adonai, Shalom... Chalona, Donai, y después le ponen guitarra eléctrica y todo. Era muy buena. ¿El mail? Sí. Perfecto. Oye, pucha, jalando malo nos vetó. No podemos ir como artesanos. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque está complicado, porque está muy bien organizado, planificado, no es llegar y ir. Ah, ¿sí? Es verdad. Sí, dijo, si querían ir, dijo, pucha, a ver cómo se lo explico. Así me dijo, un tapa me dijo, no se puede. Pucha. Y yo, mala onda, porque la verdad ya me está haciendo la idea. Dije, vamos a un picnic, vamos con los cabros, vender pastas caseras, pan integral y todo eso. Pero no. Jabones. Champú. Todo ese tipo de cosas. Cosas en telar, tejido. Pero no va a ser posible. Su muerte lo impidió. Como Piñera. Steve Jobs. Y a venir a Chile. Y teníamos también artesanía de figuritas de mirífero. ¿Para vender? Sí, para vender. Varias. tenemos unos muñecos de Milíforo, tenemos toda una serie de cosas que yo creo que... Tenemos varias cosas como para... Que a Jalandro Peña le gustaría. Qué lata que no nos invitó, pero bueno, será no, para no, no importa, porque tanta, tanta burocracia, digo yo, ¿para qué? Sí, pues, parece... ¿Para qué? Parecen PCAP, po. Igual no han echado como de mejores lados, así como, no, no es necesario que venga. ¿Cuál es? No, ya, bueno, sí, tampoco PCAP. Queríamos ir. Bueno, digo por la burocracia. No molestía. ¿Qué manera? ¿Quién es el Agatoso? Agatoso, sí, po. Bueno, conspicuo. ¿Por qué estamos hablando puros miembros del Foro Bielsa? Hoy no sé, porque probablemente porque, no sé. Porque es Halloween. Es Halloween. Pero hoy día no es Halloween. No, desde las 12 de la noche va a ser el Halloween. ¿Mañana? Claro, desde las 12 de la noche. Cuando pase el día. Ah, ya, pero... Y ahí Emilio ya está... Bueno, estamos cometiendo... Ahí se va a convertir a las 12. Ay, me da miedo. Me da miedo eso. Me da ¿sí? mucho miedo. Estoy hablando muy en serio. Pero esperemos que sea lo mejor para todos. Sí, no, igual tenemos un plan de contingencia. Esperemos que sea lo mejor para todos. Tenemos... vamos a escuchar... Algo, le envío al tiro el link, que tiene que ver con lo que ocurrió ayer con los pescadores artesanales de la región de Los Ríos. Esto particularmente, el enfrentamiento que hicieron ayer con carabineros, con fuerzas especiales de carabineros, con el golpe de carabineros, ahí en el cerca de el puente Pedro Valdivia. Cerca del muelle, no sé si ubican ustedes Valdivia. A mí me encanta Valdivia. En fin. Los pescadores están... Y contextualicemos, están planteando básicamente lo siguiente, que es que Michelle Bachelet derogue la ley de pesca, se discuta nuevamente el tema de cuota y otras cosas más, particularmente el de la anchoveta, en este caso, y de la, les digo inmediatamente, pues son cosas distintas. Por ejemplo, está la gente que pesca la reineta, pero que está más para el sector de la Octava y que llega incluso hasta Puerto Montt. ¿La sierra se pesca harto en esa zona? ¿No? Sí, pero no es la sierra, es la anchoveta y lo pongo al tiro por acá. El caso es que se enfrentaron el día de ayer. De hecho, voy a leerles mejor. Cerca de 200 pescadores artesanales armaron barricada y comenzaron un duro enfrentamiento en momento en que Fuerza Especial de Carabineros intentaba reprimir la manifestación. Los pescadores exigían la presencia del subsecretario de Pesca y que la presidenta Bachelet no incumpliera en su promesa de echar pie atrás, o sea, derogar. Está mal redactado ahí. Mea culpa. Con la implementación de la ley que ha afectado enormemente al sector y a la pesca de anchoveta y sardina. Eso era. Particularmente porque estas son casi ya devoradas por la pesca de arrastre. Bueno, el caso es que se enfrentaron con carabineros y uno que conoce pescadores artesanales le salió bastante duro a carabineros, que se tuvo que replegar. Pero no solamente se tuvo que replegar, sino que justo en la mala suerte, cuando viene una, vienen todas. Se les queda empana el guanaco. Mala cosa. ¡Oh, qué latita! Ahora, hay que, en honor a la verdad y a las precisiones, los guanacos de allá son bien, bien, bien mulas. Salvo cuando los llevan de acá. Porque allá mandan como lo que sobra. Y la verdad lo ocupan básicamente para este tipo de cosas. El tema es que entre golpe y cuestiones y tratando de salir ya de la situación cuando se están replegando carabineros, el guanaco quedó en pana. ¿Y qué dijeron? Y además revuelto... Ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Uh-huh. Y bueno, parece que dijeron, bueno, no está suficientemente lindo el guanaco, así que hay que hacerle unos arreglitos, enchularon el guanaco. Ya. Dijeron enchular el guanaco, dejaron algunos mensajitos, encontraron que está muy heladito, se le prendió un poco de fuego para que conserve el calor, no se resfríe. Caliente. No se resfríe, claro. Y después se lo llevaron así con grúa todo al guanaco. Uh-huh. Fue hermoso, fue lindo. De hecho, fue un momento bueno del... Entero rayado, golpeado, entero rayado. Casi sin vidrio. Le sacaron la reja, le agarraron el pitón del cuento, se lo a lo Beto, saludo para allá, para la Patagonia. Se subieron a el guanaco, le rompieron eso y todo el cuento. Así de loco la cosa. Qué loco, ¿no? Qué loco, loco mundo, ¿no? James Bond. Quedó como para museo. Claro. Lo van a refaccionar de nuevo y... Van a a seguir funcionando en algún momento. Pero, insisto, fue más o menos fuerte. Y vamos a pasar a escuchar unos audios con los pescadores artesanales. En realidad uno que se repite. O sea, me di cuenta que los dos eran el mismo. Así que es uno. Bueno, vamos a pasar a hablar con uno de los pescadores artesanales. Atento. Todo el pescado grande igual, pero todo el pescado sin huevo. Entonces, por una región que está a 600 kilómetros acá, lo colocan en una vea, por lo que está pasando en el estado. Todas las embarcaciones que salieron 3 días acá, todo el pescado, el 90% está sin huevo. Entonces, me implementan una vea que yo no debería tenerla. Estuve 3 meses parado para volver a salir a sacar. O sea, yo le pregunto a alguien, ¿quién soporta cualquier otro? Porque, ojo, yo le digo, nosotros somos pescadores. Nosotros fuimos ni a la universidad ni al colegio para ser pescadores. Toda una vida de trabajo. Entonces yo soy pescador porque no tengo convicción de vida. Por lo tanto, si a mí se me caen los pescados, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me subo el loli. ¿Cachai? Y no me gusta ese problema. Entonces el problema está que un gallo que estudia cualquier cosa en una universidad o en un colegio tiene la posibilidad, no sé, un contador, si no tiene la pega en la empresa, de otra empresa y, ¿cachai? Y un pescador que se le gana los recursos. Pues ya, de un barco a su barco, ¿me queda de pescar? Sí, muchas gracias. Pero básicamente un tema de estamos contra la ley de pesca, que el subsecretario sabe, toda la autoridad sabe, estamos en contra de la ley, pero hoy día esto ha generado un problema con todo, que la vea que lo pusieron sin una consulta. O sea, hay una investigación porque dice que estamos con. Si son biólogos pueden decir que el índice endosomático es de 0,6. Y para implementar una vea sería a lo menos el 1,2. Y estamos por bajo esa norma y lo implementaron una vea. O sea, una decisión política por una decisión técnica. Que cuando vamos a pasar a escuchar el segundo audio, que está acá. Que el todo presidente... el pescado grande igual, pero todo el pescado sin huevo. Entonces, por una región que está a... Oye, qué buena tu edición, Joaquín. Sí, está bien. Ahí está llorando Joaquín. Es que estábamos muteados porque estábamos escuchando mientras estábamos viendo algunas cosas. Lo del Loli no lo entendí. Yo tampoco, porque soy muy inocente para entender esas cosas. Pero se entiende más o menos cuál es el conflicto, el contexto. Claro, se puso una veda cuando en realidad lo que ellos dicen es que no es necesaria esa veda. De hecho, la veda es por un tema más allá en Concepción. Y lo que están diciendo también es que no están desovando los pescados que ellos están pescando y por lo tanto la veda es injustificada. Y el otro aspecto es que también están criticando esta ley de pesca, que esta ley de pesca que también se suponía que le iban a cambiar y todo eso y hasta ahora se mantiene igualcito. Claro, porque si los pescados están con huevo, claro, es lógico que haya veda porque viene una reproducción, pero si no, ¿para qué es la veda? Es lo que dice el pescador. Sí, pues. Ahora se podría decir de que, bueno, ya luego va a venir una indemnización y van a quedar, van a aparecer los huevos y todo el asunto y todo el ciclo. Porque puede que estén todavía muy pequeños los peces, pero no sé, pues. Sí, allí hay un problema que es más grave, que son la pesca de arrastre, que se lleva todo y no discrimina si están en veda, no están en veda, si están ¿cómo se llama? Los pescados, los peces están por tener reproducción o no y todo eso. Y que ahí está la diferencia. Claro, es que ese es el punto final, o sea, el punto como definitivo que está respecto al problema de la pesca, es que acá una ley de pesca que se supone que se basaba como fundamento, así como del espíritu de la ley, era el hacer sustentable la pesca, o sea, no agotar los recursos acuíferos, como lo principal que debería haber hecho cualquier ley que intentara respetar eso era prohibir o limitar casi absolutamente la pesca de arrastre. Claro. Que es lo lógico. O sea, hay que partir por ahí. Claro. ¿Qué es lo que daña en la pesca de arrastre? El tema de cuota, las cuotas ni siquiera se respetan con la pesca de arrastre y además las cuotas se lanzaron, y este es el segundo aspecto negativo de la ley, totalmente a estas siete familias, a estos siete grupos económicos bastante poderosos que están en el mundo de la pesca, dejando a los pescadores artesanales la nada de la nada. ¿Quiénes son los que manejan la pesca de arrastre? Son los que en este momento se están llevando toda la gran ganancia, y los pescadores artesanales, que son mucho menor la cantidad de extracción que hacen, son los que están saliendo más perjudicados. Exacto. Y lo que decía el pescador, más allá del tema del Loli, es que ellos viven y su forma de vida siempre ha sido la pesca. Ellos no se imaginan ni tampoco están preparados para modificar su forma de vida y su forma de sustentar y ganarse la vida. Y en ese sentido, el Estado no le ha garantizado ni se ha preocupado en ello. Más bien se ha preocupado de asegurarle el negocio a estos pocos poderes económicos, más allá de asegurarle un buen vivir y, por lo tanto, una buena disposición de pescado en el mar a los pescadores artesanales, que sería algo probablemente mucho más provechoso y más ventajoso. Hay que además recordar que en los buques factoría y en estas pescas de arrastre la cantidad de mano de obra es súper baja comparado con, por ejemplo, el trabajo de la pesca artesanal. Entonces, en ese sentido, no hay una mejora ni siquiera en general la población, sino que más bien lo que se está acá beneficiando es nuevamente, podríamos decir, el amparo a la gran empresa de parte del Estado, que lo vemos sistemáticamente en todos los rubros y acá se ve una vez más. Y en desmedro, por supuesto, de los pescadores artesanales, que algunos, a pesar de que vieron tal vez originalmente con buenos ojos la ley de pesca, ya los que estaban apoyándola ya se ven que en realidad no era una buena promesa ni tampoco era conveniente, porque la ley de pesca los perjudica por anga y por manga. Y ahora lo que van a verse en realidad tienen que ver esa pelea y dar esa pelea para poder modificar esa ley. Y principalmente, yo creo que la principal demanda que debería levantarse es la prohibición de la pesca de arrastre. Yo creo que ahí es donde está y radica el gran problema. Radica el gran problema porque se llevan todos los pescados a la pesca de arrastre, porque genera crisis, genera al final la necesidad de las vedas, las genera la pesca de arrastre. Sí, pero hay grandes empresas, grandes consorcios, grandes corporaciones económicas que no les conviene que se acabe la pesca de arrastre. Hay que recordarse de que a principios de los 90 sucede algo similar con los mineros del carbón, cuando cierran las minas de Lota y de Schwager, de Coronel, toda esa zona queda las minas cerradas porque ese carbón no era en buena calidad como el que podían traer de afuera. Habían negocios con extranjeros para traer carbón de afuera y cerrarlo. Y la gente que se va a dedicar, que se dedica a otras cosas. Y total, pues, un minero tú lo sacas de allí y lo vas a dejar en qué. La mayoría compraron taxis. Al final habían tantos taxis en Lota, tantos taxis en toda la zona, que no eran factibles de que pudieran generar un ingreso y empezaron los problemas. Mucha gente lo dijo, no, pero si pueden ir a trabajar al campo. Sacar a una persona de la mina para llevarla a trabajar al campo, que es una situación totalmente diferente, no entra en la cabeza de nadie. ¿Por qué? Porque la gente campesina sabe cómo es el trabajo de la tierra. Es que la gente de la mina sabe cómo es el trabajo en la mina. El problema de la ley de pesca es un poco distinto, porque no tiene que ver mucho con el tema de pasar a otra área. Pero el problema está en que van cerrando ciertas posibilidades de trabajo a la gente. Y si no tienen esa posibilidad de trabajo, ¿qué es lo que hace? Lo que decía el pescador. Hay que entender un poco cómo funciona la ley de pesca. Podemos entender la ley de Longuera. ¿Por qué? Porque esta fue apoyada por un vasto sector, ojo, esto no es mentira, de pescadores artesanales. La pregunta es el por qué. Porque la verdad que la mayoría tiende a ver el tema de la pesca como una cosa constante, y la pesca artesanal me refiero. Y eso tiene que ver básicamente por temporada, porque van siguiendo los cardumen. En el caso de la anchoveta, y de la sardina tiene su lógica, el caso de la reineta tiene otra lógica. De hecho, está en términos de discusión el tema de las cuotas, por ejemplo, que es por la cual llegaron a Valparaíso. También ayer se enfrentaron con Carabineros, incluso había sectores de Viña, ¿se acuerdan de eso? No fue hace mucho. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron marchando varios pescadores de la octava región? Llegaron al sector del Hogar de Cristo, me acuerdo, General Velázquez, y llegaron hasta el Ministerio de Economía. Y ellos están de acuerdo con la ley de pesca, con la ley longuera que se llama. Y uno le costaba entender, o le cuesta generalmente entender, y eso es porque no se conoce la lógica de la pesca artesanal. Porque la pesca artesanal es estacional igual. O sea, hay temporadas donde perfectamente se pueden hacer grandes pescas, por ejemplo, y hay otras que no. Entonces se trabaja básicamente por temporada y se va cambiando. Y la mayoría está supeditado a quiénes son los dueños de las embarcaciones. Que hay embarcaciones de distintos tipos. Entonces, cuando lo que están planteando acá, de gente y algunas organizaciones que incluso apoyaron en su momento la ley Longueira, es que hayan cierto grado de compensaciones. ¿Qué es lo que están reclamando de la ley Longueira? De hecho, creo que lo dice ahí, ¿no? O sea, apoyamos la ley. El tema es que aquí hay ciertas cosas que hay que corregir. Claro, porque después las leyes se van modificando en el Congreso y terminan saliendo. Que tiene que ver básicamente con el tema de las compensaciones y que tienen que ver con que se asegure cierto manejo de pesca. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la pesca estudio, que es la gran mentira que se armó durante el gobierno, sí, de concertación. ¿Qué es la pesca de estudio? Que es lo mismo que usan los japoneses para... Exactamente, para pescar, por ejemplo, ballena y todo el tema. La pesca de estudio no existe, o sea, porque no necesitáis tanto para hacer estudio. Porque estamos hablando de pesca de estudio, son toneladas. Pero es un vacío legal, por así decirlo, el que permite trabajar. Entonces se van generando ciertas cuotas. Hay gente que plantea, por ejemplo, que en el pasado gobierno se privatizó el mar. El mar está privatizado hace rato. De hecho, estos son los coletazos de una ley que se llama Ley del Mar Austral, que fue firmada el último día del gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno anterior, sí. Por tanto, que viene a continuar lo que fue la ley corta, que viene a, de una u otra manera, a cristalizar la privatización del mar y los recursos en este país. Y la ley Longueira lo que hace es profundizarla. Que básicamente la ley Longueira lo que era es cómo va a operar esto, en definitiva, en términos macro y en términos micro. Obviamente apoyada por las grandes pesqueras, porque en definitiva son básicamente la factoría, las pescas de arrastre. Entonces, lo que está en discusión acá, y por eso uno ve de repente gente que está en Coronel protestando, pero hoy día están, no sé, el caso de Valdivia, después los ve en Lebu, ¿cachai? Y los ve, no sé, en Puerto Montt. Y son muy distintos. Y generalmente no están juntos. De hecho, generalmente no están juntos. No solamente porque hay divisiones, sino porque, y se da mucho el caudillismo en el tema de la pesca artesanal en términos de dirigentes, sino también porque son realidades distintas. Pescan cosas distintas y, por tanto, tienen lógicas distintas. Ahora, esto puede acrecentarse en términos de protesta de los pescadores artesanales, por supuesto, porque es muy difícil. Yo diría casi imposible de que Michelle Bachelet eche pie atrás a una línea de política en la pesca, en términos de lo que tiene que ver con la privatización del mar, en la cual ella es una protagonista importante. O sea, no es alguien que dice, sí, esto está muy mal y lo que se hizo en el gobierno anterior. No, de hecho, el gobierno anterior siguió la línea y la pauta del gobierno de Bachelet, que a su vez siguió la línea del gobierno de Ricardo Claro, y así sucesivamente. Lago. Sí, po. Dijiste Ricardo Claro. Dije Lagos. No, bueno. Ricardo Claro. ¿Sí? Bueno. que siguió Lagos y que posteriormente, en términos de privatización, anteriormente había hecho Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ahora, se han pagado bonos, por así decirlo. Y esto se arregla, en general en la pesca siempre se arregla con bonos. Porque funciona en esa lógica la pesca. O sea, te pagan un bono de un millón y tanto, todo el tema, y tú te quedas ahí, pero después, pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Bueno, esa es la realidad de la pesca artesanal. La pesca artesanal gana mucha plata cuando están haciendo la pesca, cuando se entra al mar, pero después estamos un buen rato y ahí se generan, hay ciudades que se viven completamente de la pesca, el caso de Lebu, que están las encarnadoras, que están los que van los tripulantes, que están los dueños de las embarcaciones, que están los que pescan propiamente tal, y los que viven de esa economía que se va generando y que van migrando. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá, y esto hay que estar muy atento, es progresivas movilizaciones cada vez más radicalizadas, porque la verdad ya lo hay mucho que disputar. Porque lo que se ha conocido en Chile eufemísticamente como reglas del juego ya están como designadas. En ese sentido es donde vamos a ir viendo estas movilizaciones. No sé si habrá ido ya el subsecretario de Pesca para allá. Y en términos, insisto, concretos, lo que tenemos acá es la realidad de lo que es la muerte anunciada de una pesca artesanal, que los pescadores artesanales en general están acostumbrados a cambiar de áreas. De hecho, cambian de la pesca o cambian a otra. Que pasa de las mineras, de las forestales, por ejemplo, particularmente de la octava región, a la pesca. Pero acá estamos hablando de los recursos. Y acá estamos hablando de recursos que se están agotando. Porque se están explotando de una manera en la cual no se está viendo la área de manejo, no se respetan las vedas. Todo eso es una vil mentira. Para lo único que hay fiscalización de las vedas son para la pesca artesanal, para nadie más. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal. O sea, si yo tengo una embarcación gigante haciendo pesca de arrastre, está una milla más de lo que legalmente puede. Y usted comprenderá que el mar no se establece en términos de línea recta y dice, bueno, para acá no pasan peces de este tipo, y no funciona así. Pero la ley está puesta así. Entonces lo que vamos a ver es un incremento en términos de movilizaciones, y vamos a ver cómo va a responder este gobierno. De hecho, este gobierno, ya vimos cómo los pescadores de la octava región unidos, cosa que era muy llamativa por lo demás. No, insisto, generalmente no tienden a pelear unidos, porque hay rivalidades, hay mucho caudillismo, etcétera. Llegaron hasta el Congreso y quedó una cagada más o menos fuera del Congreso. Hay una escena, de hecho, propia de la democracia de los 90, cuando tiraron una embarcación para adentro, incendiada. Entró el Congreso. Una de las escenas más potentes, sí, de los años bucólicos de los 90, de esa democracia pactada. Y vamos a estar viendo constantemente este tipo de movilizaciones. Ahora, lo que sucedió ayer, particularmente en Valdivia, tampoco es mucha novedad. Que porque los pescadores pelean de igual. Y eso, hecho, y eso si hay algo que odian lo efectivo de carabineros, de fuerzas especiales, es que les manden a reprimir movilizaciones de pescadores. Pasó también en el sector de la quinta región en Ventana, si no me equivoco. Exactamente. Quintero, particularmente. Y también incluso en Valparaíso, también cuando hicieron ahí en la caleta Barca, creo que era. Bastante, bastante mal. Así que vamos a estar atentos con eso, pero también, bueno, muy pendiente. Hay gente que celebra que los pescadores peguen, pero bueno, apoyen también la demanda. Porque vamos a ver cómo va a actuar en este gobierno. En este gobierno, la misma que actuó en el anterior, que ya sabemos más o menos cómo funciona, respecto al tema de la pesca artesanal, respecto a los recursos de todo, ¿ah? Para que ahí haga clic ese nacionalismo chanta que tienen muchos cuando hablan del Perú y del Triángulo, y que algunos quieren volver a poner la discusión en la mesa del tema del nacionalismo, a propósito de la visita de Piñera al Perú y de sus declaraciones del Triángulo. El mar no es chileno. Partamos por ahí. El mar no es chileno. El mar de Chile no es de Chile. Y uno no está diciendo una cosa simbólica, está diciendo un hecho real, concreto. Los puertos no son chilenos, los puertos están licitados ad eternum prácticamente a las grandes empresas, a familia. Por eso en la pesca se habla de familia. Son familias históricas que tienen el manejo completo del mar. Y transversalmente en términos políticos. Tenéis de acá, tenéis pinochetistas así acérrimos y tenéis gente de la Concertación metida ahí sin ningún problema. Así que a la gente de... Esto es particularmente la región de Los Ríos, y que se está movilizando, y por ahí estaba hablando también con otras regiones de pescadores artesanales que están también ya preparando sus propias movilizaciones a propósito de sus propias realidades respecto a las cuotas que les competen. Estamos ya más que pasado, sí. Mucho más que pasado. Así que anunciamos lo que va a ser la inmortalidad hoy día. Así es, va a estar de terror. Va a estar Emilio Morales. Yo creo que no es necesario decir más esta vez. Tengan miedo, tengan un teléfono para llamar si es que ocurre alguna emergencia. Por favor, sálvennos. Nosotros también vamos a hacer ahora armar nuestro operativo de contingencia, porque igual tenemos aprecio por nuestras vidas, aunque no lo parezca. Principalmente los primeros programas de la Mortalidad del Cangrejo no parecía que tuviéramos aprecio por nuestras vidas, pero sí la tenemos y por lo tanto queremos vivir. Y vamos a tomar medidas para aquello. Pero a las 11 de la mañana podrá, o sea, a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, ay, Dios mío. A las 11 de la noche, ay, Dios mío. De este 30 de octubre estaremos comenzando el especial de terror de la Inmortalidad del Cangrejo, y a las 12 de la noche yo creo que empezamos a temer por nuestras vidas. Así que nos estaremos escuchando más tarde en la Inmortalidad del Cangrejo. Aprovecho también de mandarle saludos a Ana Cariño y a Jalandro, que dejen de que ya llevan como 9 meses en una misma discusión respecto a Milíforo. Eso. Saludos. Déjenla. Bien. Alfonso. Yo por mi parte me despido hasta el día lunes, cuando nos encontremos nuevamente a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo para nuestros queridísimos amigos y amigas de allá de San Antonio, que nos escuchan por el 107.5 de la frecuencia modulada, y a quienes nos escuchan también allá en San Fernando, que ya a esta hora no nos están escuchando, pero un saludo también para ellos. Y gracias, Joaquín, nos estaremos viendo el día martes. Si Emilio quiere. Ya, bueno. Por mi parte, me despido. Oye, les voy a señalar que ya está para mandarse lista la información respecto al tema de lo que va a ser los talleres que vamos a realizar acá en Radio Villa Francia sobre comunicación popular, radio comunitaria, construcción, hasta distintas sesiones, que son 4 definitivamente. Estoy viendo que va bastante bueno y lo vamos a estar publicando para la gente que preguntaba aquello. Desde Radio Galáctica mandan muchos saludos, un buen fin de semana, etcétera, etcétera. Así que manden los respectivos saludos también a la gente. Saludos allá. Saludos a la Radio Galáctica. Sí, saludos ahí donde nace la música. Un gran abrazo y que también tengan un excelente fin de semana allá. Así es. Y dicho sea de paso, a propósito de que donde nace la música, hoy día tenemos sesiones galácticas, día jueves. Como todos los jueves a las 3:30. Recuerde que lunes, miércoles y viernes está Suena Revolución. Y a las 3:30 de la tarde. Y martes y jueves está Sesiones Galácticas. Ahí con Alfredo, que entrevista a los distintos músicos, la mayoría de ahí mismo. Así que atento hoy día a las 3 de la tarde. Genial. Ah, y se me olvidó decir, y la Mortalidad del Cangrejo vamos a estar sorteando revistas también. Una revista que estuve yo en el comité editorial. Perfecto. Nos vemos entonces. Esto fue el matinal. Mañana no hay matinal. Repito, mañana no hay matinal, pero hay Cerro a la Izquierda. A eso a las 5 de la tarde. Atento. Cerro a la Izquierda. Genial. A través de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos recordamos el lunes. Chao, que estén bien. Feliz Halloween. Y feliz día a la Iglesia Evangélica, a Milíforo y a todo el mundo. Que estén muy bien. No, saquen nomás. Es que bueno, se saca, se pone el audífono. Adelante nomás, Alfonso, puedes retirarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos los que puedan sonreír. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia por la verdad.